Bienvenidos a otra nueva y maravillosa edición de Otaku no Shouzo. ¡Bienvenidos! Soy Hayama y nuevamente aquí estoy presente con mi gran y querida amiga La Pau. Hola, hola, muy buenos días, noches, tardes. Lo que sea. Sí, en el momento que ustedes quieran escuchar esto. ¿Cómo estáis, Pau? Yo muy bien hoy día. ¿Todo bien? Dentro de todo. Sí, dentro de todo. Hermoso. ¿Estás preparada para un nuevo y maravilloso episodio? Siento que no tanto, pero será lo mejor que se pueda. No te preocupes, ahí vamos a estar moviendo las cosas, porque igual hay harto que decir, sobre todo porque esta es una serie bien importante. Así que hoy día te viene tan bueno, sobre todo porque el día de hoy, por primera vez, vamos a hablar de un anime que si dieron en televisión abierta, porque hasta este punto en Otaku no Shouzo nos habíamos especializado un poco en hablar sobre esa experiencia realmente otaku, realmente hardcore, realmente metido en el tema de la gente que veía VHS, que iba a ciclos físicos, bla bla bla. Pero también es cierto que nuestro corazoncito fue dotado y proporcionado de una cantidad infinita de anime que daban en televisión abierta, que ahora sería ridículo pensar porque es casi en el borde de la extinción el tema del anime en televisión abierta. Sí. De hecho, yo ya no veo tele, así que ni siquiera sé eso. Para mí ya se extinguió en mi corazón. Es como un recuerdo retro. Sí. Ajá. Porque yo creo que igual tuviste harto anime en la tele, obvio. Sí, mucho, dentro de lo posible, pero... O sea, en los tiempos intermitentes en que tenía cable, sí, pero... O sea, creo que ni siquiera estaba en la media y ya había dejado de ver tele, entonces... Porque ya había empezado a bajar todo en ese momento. No, te comprendo completamente. Ahí, de hecho, si quieres, podemos hablar un poco. Y el día de hoy tenemos invitada en este caso, y estoy muy contento porque es una amiga mía, una amiga de hace muchos, muchos años, que viene desde México. ¡Oh, yeah! Y que estoy muy, muy contento porque vamos a hablar de algo que precisamente nos unió. Y eso es algo maravilloso. Así que, por favor, les quiero que le den la hermosa bienvenida a Chibi. ¡Aplausos! ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo estás, Chibi? Muy bien. Preséntese a la gente para que empieces a tener tus primeros fans. ¡Ay, qué maravilla! Pues nada, ya dijiste todo. ¡Todo! Mi nombre de bautizo online fue Chibi. Me gusta ese tres. yo fue mi como introducción al mundo digital. De mi avatar me nombré, ya no pude cambiar el nick. Es como nacer de nuevo. Sí, ¿verdad? Y bueno, ahí como estábamos comentando, nosotros nos conocemos hace En los principios del internet. Oh, yeah. Es que cuando el internet era con el teléfono. Sí, con el dial-up ahí sonando ti. Se levantaban el teléfono y se cortaba el internet, maldita sea. Ah, sí, de esa época somos nosotros. Y la verdad es que una de las mejores cosas de esa época eres tú, amiga, te lo digo. Ay. Ah. Porque igualmente. Precisamente lo que nos unió fue Ranma y medio. Así es. Porque de eso vamos a hablar hoy día vamos a hablar de Ranma y medio. ¡Aplauso! Una serie que de hecho nos une internacionalmente, porque aquí en Latinoamérica fue transmitida. Tengo entendido que prácticamente todos los países que vieron anime. Yo, por ejemplo, sé que en Argentina es muy popular, en Colombia es muy popular, en Perú es muy popular, bla bla bla. Y que para muchos de nosotros fue extremadamente importante porque cayó en toda esta, ¿cómo decirlo?, esta maratón de producciones que fueron dobladas en México y que realmente para muchos de nosotros fue una suerte de... Mira, a pesar de que habían transmitido mucho anime en el pasado acá, Chibi, y probablemente en México igual, como tiene un Robotech y ese tipo de cosas, aquí en Chile fue parte de una segunda oleada, si se podría llamar así, del tema del anime acá, porque dieron Dragon Ball Z, dieron Sailor Moon, dieron Rama, dieron Mikami, dieron todo. Yo creo que fue el mismo caso aquí. Y de hecho a toda la gente que lo hemos tenido acá presente en el programa le hacemos esta misma pregunta, y curiosamente creo que nunca te la he hecho, Chibi, en todos estos años. ¿Tú cómo te hiciste otaku? ¿Cómo entraste a anime? Es que éramos como los niños chiquitos de guardería. Era de, ¿te gustan mis estampitas? Sí, seamos mejores amigos. Bueno. Ay. Así de ñoño era el asunto. No sé, ¿cómo empezó a gustarme? Caray. Pues creo que al menos la mayoría, pues como la mayoría viendo de niña anime, pero pues creo que, pues el anime de nuestra época, ¿no? Que era muy dramático. ¿Te gustaba ese drama que tenía el anime frente a tal vez a los norteamericanos? Pues no, realmente puedo decir que no disfrutaba Remini Candy, pero la veía. Heidi tampoco, y la veía. De hecho las odiaba, pero era esa relación amor-odio porque eran dibujos animados y me los ponían. Cuando en realidad creo que me gustaban más los como tipo Mazinger. Sí, creo que robots en ese entonces, pero tampoco había tantos. De ahí, pues yo creo que, no sé, seguí viendo animación. Después nos llegó toda la oleada americana, que fue todo lo de Thunderbirds y He-Man, y todo esto se olvidó ya después el anime y dio paso a todas las caricaturas gringas. Yo creo que hasta que nos llegó posiblemente Dragon Ball, creo que fue de la primera que volvimos a ver. Y de ahí me acuerdo mucho que fue con mi hermano, porque pues los dos somos un poco muy ñoños. Entonces, un poco. Un poco demasiado. Entonces, siempre nos han gustado leer cómics, o lo que sea muy gráfico, o animación, pues lo consumimos. De ahí vino Dragon Ball y para nosotros fue así como de, ¿qué es esto? Es una maravilla. Y lo veíamos religiosamente. Y además no solo lo veíamos, lo grabábamos. Y lo grabábamos con beta. ¿Tenías beta? Yo no. Tenía beta. ¡Wow! De ahí, si no me falla la memoria, no es cierto, estoy mal. Llegaron primero los Caballeros del Zodiaco. Sí, eso te iba a comentar, que acá en Chile... Cuando estaban los Caballeros del Zodiaco, yo estaba en la primaria. Ya. Y de ahí creo que fue el boom, y después fue Dragon Ball. La primera de Dragon Ball. Sí, que aquí fue algo muy muy similar. Cuando empezaron los Caballeros Zodiacos, Sensei ya explotó todo este nuevo fenómeno. Yo le llamo segundo fenómeno porque acá en Chile en los 80 dieron Robotech, dieron Mazinger Z, dieron Fuerza G, Gatchaman, todas esas cosas. Pero este fue un fenómeno más importante para mucha gente, creo yo, porque aquí me puedes confirmar, porque creo que tú también lo viviste así, que al principio eran caricaturas y, como dices tú, eran dibujos animados, bla bla bla, pero justo esto entró en ese auge de empezar a conocer este mundo de la animación japonesa, del anime, del Japanime. Es que creo que ya lo identificaba. Esa, creo que esa era la el factor de diferenciación, que tú ya te dabas cuenta que no era la caricatura americana, porque no eran los amiguitos con el tema de vamos a salvar al mundo y tenemos una filosofía bien definida, el malo es, pero cambia de cara en cada capítulo. Entonces, siempre estaban como muy de hueva los episodios, pero ahí estábamos por gran caricatura. Y siempre se reían al final del episodio. Sí, claro, ¿no? Todos eran amigos, inclusive el malo era amigo de todos al final. Y llegas con Caballos del Zodíaco y es de ¿por qué se murió su mamá? ¡El ¿no? drama! Y así de, ¿y por qué le pegan a los niños? ¡Ay, oh, no! ¿Por qué le sacan el corazón a Hyoga? Sí, ¿no? Y estás clavadísimo como niño porque se te hace increíble ver ese nivel de trama y de animación y de violencia y todo junto cuando eres un chavillo, ¿no? Y yo me acuerdo que explotó a tal nivel cuando nosotros estábamos en la primaria que vendían fotocopias de dibujos que alguien hacía que dibujaba muy bien, obvio, cualquier chavillo que dibujara muy bien, dibujaba los Caballeros del Zodíaco para colorear, los fotocopiaba y te los vendía a 50 centavos de México. Un genio. Sí, era fantástico. Entonces, era un mercado negro de fotocopias de todos los Caballeros del Zodíaco, porque además no los intercambiábamos para sacarle fotocopias. Demasiado visionaria esa persona. Sí, honestamente. Sí, ahora y además tener una multiempresa ahora. Seguramente. O al menos una papelería. Mínimo, una imprenta que sea. Ojalá, honestamente. O que sea un excelente dibujante. ¿Quién sabe qué tal que es un ilustrador reconocido y de renombre y nunca lo sabré? ¿Qué tal que iba a mi primaria? Es el momento de jugarlo. ¿Cómo? que es el momento de averiguarlo. Sí, lo voy a googlear. Es una... Sí, lo voy a... Voy a revisar quién estudió en esa primaria. Y además, no sé si les pasó a ustedes, pero además el juguete codiciado en ese entonces... Bueno, supongo que más a ti, Hayama, los caballos del zodiaco de Bandai. Ahora, en todo caso, aunque no lo creas, yo creo que para la Pau incluso es más interesante, porque cuéntale qué negocio tiene tu padre. Mi familia vende juguetes, y cuando era chica vendíamos los caballeros del zodiaco de Bandai. Y seguro eran súper codiciados. O sea, no tengo ninguna hora hasta la fecha, así que yo supongo que los vendimos todos. Obviamente a mí nunca me daban los juguetes. Es que eran muy bellos, eran esos de metal y los comerciales eran increíbles también. Yo me acuerdo que aquí los llegaron a vender en los supermercados, cosa que era wow. No era tan sencillo que llegara a un supermercado un juguete de ese tipo. De anime. Sí. Ajá. Y además se agotaron. Entonces, digo, a lo mejor me falla la memoria, pero estoy casi segura que llegaron al supermercado. Y además de que, pues, entre todos era de... Ah, tienes no sé, tienes a Hyoga o tienes a cualquier, a un caballero dorado, tienes a Tauro. Y ahí está todo el mundo presumiendo sus caballeros originales. Sí, bueno, acá en Chile también ocurrió, pero la verdad es que creo que por el nivel de pobreza había mucha gente que se conformaba con el pirata, no el de Bandai. Sí. No llegaron tan rápido los piratas que yo recuerde. Ah. Yo me acuerdo que tardaron en llegar. Sí, bueno, Chile y sus casos. Ahora, eso sí, acá en Chile sí se vendían caballeros del Zodíaco originales de Bandai, pero la diferencia de precio era considerable. Así podría haber costado, yo creo, que unas 4 veces lo que costaba uno pirata. Entonces, seguramente. Yo honestamente no me acuerdo cuándo costaban, pero puedo preguntar. Sí, sería interesante. Sería bueno saber. Yo creo que inevitablemente en algún momento de la vida va a tener un podcast sobre los caballeros zodiacos, así que... Eso estaba pensando, era como, ¿por qué no hemos hablado de esto? Ah, sí. Con la fantástica canción del intro español. Sí, los guardianes del universo. Uno de mis sueños es ir a España, a Sevilla, entrar a una iglesia y entrar a esos como órganos gigantes y cantar esa canción con unos Bueno, yo creo que eso no en la religión católica te excomulgan. Sí, pero ya me excomulgaron, o sea, hace como 20 años. Total, ¿sabes? Pero bueno, fue una época... Fue yo creo que de eso pues ya fuimos escalando. A mí me fue llamando más la atención. Siempre me ha gustado la animación. Y de ahí me llevó a Sailor Moon, que tú sabes que me encanta. Nos encanta. De ahí empecé a ver, pues a consumir todo. Y como dices, fue muy curioso, me acuerdo, llegando al tema de Ranma, porque creo que lo anunciaron con muy poco tiempo de anticipación aquí en la televisión, porque en ese entonces lo transmitió Televisa. Y fue muy poco el tiempo de vamos a transmitir esto, si no me falla la memoria, o lo transmitieron directo y alguien se dio cuenta y nos avisó a los demás, o 1 o 2 días antes empezaron a soltar comerciales de Ranma. Bueno, créeme que eso ya es mucho decir, porque acá en Chile literalmente... Bueno, en esa época había un canal que tenía prácticamente el monopolio del anime en Chile, que era Chilevisión, en los 90, y lo daban en un segmento que lo conducía una mujer. Y literalmente fue así como un día X cualquiera, bueno, vamos a ver estos hermosos dibujos animados, y ¡pa! Ranma. ¿En serio? ¿Pues sí? Sí. Además, acá era bien interesante, porque justo así parecido como en el de ustedes, no sé si tú recuerdas, seguro sí sabías, que el monopolio lo tenía TV Azteca. Sí, sí, sí, he leído mucho al respecto. Porque justo empezó con Caritele, y ahí empezaron a pasar los caballeros del Zodíaco, después fue a Sailor Moon, y se hizo ahí pues como el monopolio, ¿no? Entonces Televisa, queriendo pelear, empezó a comprar anime, pasó Dragon Ball, le funcionó, y dije, yo creo que alguien, algún Vivales, que Dios lo tenga en su gloria, de verdad... Llegó con las cintas de Ranma y la de haber dicho el de programación, esta serie es buenísima. Alguien le creyó y la transmitieron. Wow. Sí, porque yo recuerdo, bueno, no sé si tú lo sabes, pero ya muchos años después, investigando, me di cuenta que todo eso que había ocurrido fue una suerte de unión entre la Toei con TV Azteca, algo muy raro a principios de los 90, porque me acuerdo haber leído un scan de un artículo de un periódico, de un diario allá en México, que salía este acuerdo que habían mexicanos, dale unas fotos de unos mexicanos dándole la mano a unos japoneses de la Toei, Pero es que eso fue después. Sí, porque realmente esas compras sí fueron mucho en competencia. Y realmente creo que lo que empezó todo fue Caballeros del Zodíaco. Es que... Y después el exitazo de Sailor Moon. Y justo TV Azteca siguió comprando anime, porque ellos compraron Slam Dunk. Y otras que no recuerdo. Miles de series que dieron. Sí, fueron demasiadas. Entonces Televisa se estaba quedando un poquito atrás en eso, que fue cuando metió Dragon Ball, metió Ranma, metió Pokémon, si no me falla la memoria. Oh, ya. Yeah. Pero hicieron si con todas las cosas que pusieron. Ah, porque además, o sea, sí. Ellos metieron Power Rangers. Ah, o sea, el pack entero. Ajá, sí. Televisa metió Power Rangers, entonces sí era con esa jugada que traían de pleito, porque pues era contra rating, ¿no? Pero todas las cosas que escogieron fueron un hit, todas, creo yo. Sí, y creo que en ambos canales. Yo creo que no tenían a tantos televidentes cautivos. Yo creo que todos los televidentes que seguíamos anime veíamos los canales. Entonces... Sí, bueno, como yo así, para te cuento nada más, porque igual es interesante compartir esto culturalmente, siempre me ha atraído porque me encanta saber un poco de la historia del anime en Latinoamérica, que acá en Chile la gran parte del anime se transmitió en dos canales, uno era en televisión abierta, que era en Chilevisión, que dieron casi todo, es irónico, dieron prácticamente todo lo que acabas de mencionar, menos Dragon Ball. Okay. Porque Dragon Ball lo dieron en otro canal que no se destacaba precisamente por dar anime, pero lo tuvieron y fue exitazo gigante. Y era como que Chilevisión tenía estas 1000 series, pero el otro canal tenía Dragon Ball y era como wow. Y teníamos un canal de televisión por cable que se llamaba Etcétera TV, que todavía existe de hecho, y que de hecho les puedo comentar que en este mismo instante están dando Ranma y medio en Etcétera. ¿De verdad? Sí. ¿Ahora? O sea, no ahora mientras estamos grabando, pero ahora que en este momento, en el 2020, nuevamente empezó Ranma en Etcétera. Yo te iba a decir, prende la tele y por favor súbele para que tengamos background music. Sí, pero no, la verdad es que creo que lo dan como a las 2:30 de la tarde y después lo repiten a las 6, pero lo están dando, y eso es mucho decir. Y eso fue, en esa época nosotros pasábamos de un canal a otro, si es que tenías la suerte de tener televisión por cable, por supuesto. Pero acá en Chile mucha gente estaba colgada, así que... así que igual vimos mucho, mucho. Por eso nosotros compartimos tanto cuando conversamos en internet y te dabas cuenta de que yo estaba en Chile, pero tú estabas en México y al fin y al cabo habíamos visto prácticamente lo mismo. De hecho, sí, exacto. Y además de que, no sé... También era curioso de que, aunque no estuviera en la televisión, podíamos encontrar las cosas con relativa facilidad, aunque fuera en cassette. Sí, eso es la otra pregunta que es inevitable aquí en Otaku no Shoujo a todos nuestros invitados. Que ¿te acuerdas tú cuál fue tu momento en donde te diste cuenta que el anime no era esta cosa que solamente la daban en televisión, sino que había todo un submundo, una subcultura otaku afuera con... cosas que nunca en tu vida te hubieras imaginado que existían? Uy, en mi caso, seguramente antes de entrar a la conferencia, en la preparatoria, cuando acababa de entrar, seguramente el primer año de preparatoria, que justo ahí conocí a mi amiga Dale. Saludos a ella. Sí, saludos a mi Dale. ahí, de hecho, fuimos a nuestra primera convención de cómics. Ahí fue donde, o sea, yo iba por los cómics en realidad. Ella iba por el anime, encontramos mangas y se me hizo súper guau. O sea, ver en un lugar mangas que eran originales y eran japoneses, y ver discos y peluchitos, y si no, fue así como mind blown. Pero yo creo que sí fue hasta la preparatoria. ¿Y te acuerdas las primeras cosas que viste fuera de lo que daban en la tele? Algo que hayas visto, por ejemplo, en Beta. Lo primero que vi... pues es que seguí consumiendo Sailor Moon. Ajá. Y conseguí las películas. Ah, las películas conseguí, de Sailor Moon. Sí, claro. Conseguí los OVAs de Roger. Porque también soy súper fan. Entonces, pues todavía no las pasaban en la tele, porque también las pasaron en televisión, pero ya muy tarde, mucho tiempo después. ¿Qué más conseguí? Conseguí películas de Dragon Ball Z también. Sí, yo creo que de ahí fue escalando y fue viendo así y recomendaciones, porque además llegabas con el dealer, ¿no? Y te recomendaba algo, porque ya era tu amigo. O sea que entonces te podríamos decir que lo tuyo fue tal vez intentar conseguir las cosas que eran de tus series favoritas que dan en TV abierta, pero que todavía no las transmitían, las películas de, por ejemplo. Sí, porque además, justo para mí, cuando yo entré a la prepa fue cuando se abrió todo el mundo, porque con mi amiga era que comprábamos los fanzines que empezaban a producir aquí. No sé si tú los recuerdas. Sí, estaban... es muy interesante eso, porque México tiene su propia historia de fanzine. Lo que pasa es que acá en Chile la mayoría de la gente recuerda las revistas españolas más que las mexicanas, pero igual llegaron algunas. Es que eran fotocopias en ese entonces y los que ya empezaron a vender más ya utilizaban impresión en offset en tirajes más o menos modestos. Pero eran fácil 6 publicaciones. 5 o 6 publicaciones. Una pregunta. ¿Los fanzines eran como información que ustedes tenían y la compartían? Hacían sí. ¿Qué contenían esos fanzines? Los fanzines contenían artículos de reseñas de animaciones que no llegaban acá. Oh. De animaciones que sí estaban acá, pero eran un poquito menos esas porque pues era el mainstream, ¿no? Y querían atacar lo de abajito, el underground. También hacían reseñas de mangas. Tenían su sección de fanfics, de fanart. Y pues, las cartitas, ¿no? Porque además era súper común que mandábamos nuestra carta por correo. Y no la publicaban. Sí, yo cuando estuve en México, Chibi me mostró una revista donde salía publicada una carta. Sí te la mostré, ¿verdad? Sí. Eso fue fantástico, porque además nos hicimos un fanart, Aral y yo, de nosotras versión Sailor Moon, lo cual es súper ñoño, en versión super deformed, y mandamos ahí el dibujito todas, y además nos sentíamos realizadas porque publicaron el dibujito en la carta, entonces, era muy... Disculpa, continúa. Era muy tierno, la verdad. Si era una época, y que yo creo que ya es muy distinto ahora, porque sí era muy ñoño, pero era muy ñoño como no tan peligroso. Bueno, no sé si es correcto. Bueno, hay épocas y épocas, al final de cuentas. Sí, no sé, porque vamos, cuando nos conocimos nosotros, si lo intentamos hacer ahorita, yo creo que nos saldrían 40 predadores. Sí, bueno, habría que decir que en los 90, obviamente, internet había mucha menos gente que ahora, así que... Eso, sí, yo creo que un predador era más difícil que aprender a usar en eso. No, y lo pateamos, lo quiqueamos de una. Porque sí nos tocaron. Sí, bueno. Yo quería hacer una pregunta sobre los fanfics, porque yo muchos años después aprendí que existían y lo encuentro muy genial que lo pongan en un fanzine, pero me preocupa como la cantidad de páginas que tenía el fanzine, como que suena que era muy extenso. O sea, no sé si Chibi se refería a que publicaban fanfics o sí. Es que eran cuentos cortos. Oh. Bueno, sí eran fanfics, pero eran... además, otra cosa que publicaban, algunos creaban sus propios cómics o su propio intento de manga. Entonces te ponían, por ejemplo, 2 o 3 páginas de sus historias propias. Entonces también era muy interesante, porque había creadores que tenían historias muy buenas, entonces les daban la oportunidad de publicarlas. Bueno, un poquito de historia para la gente que no lo sabe, porque... Para la gente que no vivió la época o que la vivió muy suavemente acá en Chile, le puede parecer absolutamente increíble todo esto, que hayan existido fanzines en México, pero acá en Chile sí existió por lo menos un fanzine que yo sí compré y vi harto, que era la revista Kakoi, que estaba hecha acá en Chile, que tenía manga chileno, jajaja. Pero la verdad que si tú me cuentas que habían 5, obviamente ahí había mucho, mucho... En México, por lo que veo. Posiblemente eran 5, si no es que más, de que yo no conociera. O tal vez habían porque los populares, ¿no? Al menos los grandes eran 3. Y los podías conseguir en los puestitos de anime en las calles, porque había puestos en la calle que te vendían cosas de anime. Y también podías ir a las tiendas de cómics que te vendían anime y ahí las dejaban. Entonces ya sabías a dónde ir para comprarlas. Y la verdad es que eran precios muy accesibles. Qué buena. Y de ahí pues es que nos enterábamos de todo, se abría mucho el mundo, porque era lo que le llegaba a alguien que a lo mejor tuviera familias en el gabacho, o era alguien que le llegaban las cintas de Japón, o cosas súper raras de cómo conseguían las animaciones, ¿no? Pero pues sí, de ahí yo creo que fui viendo cosas más raras. Bueno, pues sí, raras, por ejemplo, Memories. ¡Wow! Ah, sí, sí. Se me ocurrió la brillante idea de ver Cementerio de Luciérnagas. ¡Ah! Oh. ¡Ay, no! De ahí no le he podido volver a ver en toda la vida. Ay, yo creo que eso, comprensible. Tiene tal vez, no sé, desde que nos conocemos, Hayama y yo, que no la he visto. No, sí, sí, sí. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi... Mira, yo no, en esa época, curiosamente, yo lo comenté en unos podcasts anteriores, yo no lloraba mucho en esa época, era como, no sé si la palabra sea frío, simplemente veía cosas y me dolían, pero no se me caían las lágrimas. Okay. Pero cuando vi La tumba de Luciérnaga fue como, ¡ah! Ay, morí. Es que no puedes no llorar, honestamente no conozco a nadie que no haya llorado con esa película. Ah, no, es que ahora yo lo resalto porque actualmente yo ahora lloro con muchas más cosas. Ahora soy bastante más sencillo. Esa película te abrió las puertas. Sí, sí. Uf, bueno, entonces tú confirmas que también te tocó ver mucha cinta VHS o beta de cosas que... Muchísimo, todo se conseguía. De ahí, la verdad es que solo veíamos el anime mainstream, que eran esos, los populares que les llegaron a ustedes también. Y todo lo demás era conseguirlo en VHS, hasta que llegaron, por ejemplo, los VCDs. Y pues era la forma también sencilla de conseguir muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, yo, como tú me conocías en la época, te imaginarás que también lo viví intensamente de esa misma manera. Bueno, tú te acuerdas si nosotros lo conversábamos. Sí, claro. Además era el compartir las cosas, porque además alguien ya no era tanto te lo vendo, ¿no? Era de, oye, conseguí este VHS, pues sí, yo ya lo vi. Entonces sí había como mucho intercambio, como sucedía antes con la música. ¿Sabes? Claro. ¿No? Que prestaban los cassettes. Sí, a mí me tocó exactamente lo mismo. Bueno, lo he comentado ya en varias oportunidades aquí en el podcast, que de hecho a Pau le sorprendía cuando lo comentaba, porque así fue, porque realmente yo intercambié, y así sobreviví, porque dinero para tener un montón de series en la casa yo no tenía. Así no, que... igual, yo tampoco. Además era fantástico el clonadero de música. Sí. Porque te alcanzaba para comprar un cassette. Entonces alguien te prestaba un cassette que trajera un mix de anime. Que quién sabe dónde carambas había salido. Pero era el mix de 1991 de anime, volumen 4. Y lo clonabas. Porque venía justo algún tema de Ranma. Sí, pero es maravilloso escucharte y reconfirmar nuevamente esa época, porque así fue en Chile también y lo viví muy intensamente. Y me agrada mucho que lo estemos recuperando acá en el programa, porque después se han olvidado, obviamente han pasado 20 años. Entonces, bueno, hay que enseñarlo a las nuevas generaciones. Es que no entienden. Sí, la maravilla que era tener un cassette. Sí. Pero bueno, el tema es que el día de hoy nos reúne Ranma, y la primera anécdota que quiero comentar yo frente a eso es que yo y Chibi, como comenté hace un rato atrás, nos conocimos por una página en internet mexicana que se llamaba Ranma y Medio, la conferencia. Aplausos. Oh yeah. Grande la confe. Y fue... Y además cabe recalcar que fue, al parecer, era un experimento psicosocial. Ah, ¿perdón? ¿Como psicosocial? ¿O no? Es que, digamos que era muy extraño. En esa época podría decir que la confe no tenía un rival de página o algo similar. Creo que fue algo muy único. Lo que pasa es que... ¡Estoy metida! Mira, ¿cómo? Es que yo creo que lo que se pregunta Pau es como... ¿Por qué lo resaltamos tanto? Porque igual fue bien especial la página. O sea, mira, yo voy a dar mi background frente al hecho y tú, Chibi, me confirmas si estoy en lo cierto. Porque creo que para la gente que nos está escuchando tiene mucho que ver con el fandom o la locura por Ranma y Medio. Sí, ¿de qué carajos? Sí, tú dale. Ajá, yo obviamente estaba full metido en el anime, me encantaba, ya había visto 1000 series y afortunadamente, y resalto afortunadamente, porque yo sé que acá en Chile no toda la gente tenía la posibilidad, tuve internet en los 90 y obviamente yo estoy metido en Anipike y en todas esas páginas que en paz descansen. Y era entretenido y todo, pero todo el contenido que yo veía estaba completamente en inglés o en japonés. Que para más encima en esa época el tema del contenido en japonés era terrible porque tenías que instalar las fuentes japonesas en el Internet Explorer, en Netscape, en todas esas cosas. ¡Oh, verdad! Así que era todo un show ver páginas japonesas. Y yo recuerdo eso, era maravilloso copiar y pegar los kanji. Sí, tal cual. Y rezar que ojalá cuando los pegara salieran. Y que no te saliera porno. Además, sí, también. Y entonces el problema es que toda la información en español, yo me acuerdo que estaba hasta ese punto muy, muy monopolizada por foros en España. España ya tenía mucha cultura de anime, mucho antes que nosotros. Y sí, era interesante, me encantaba y todo, pero igual quería tener una experiencia latinoamericana o chilena del caso. Chileno fue imposible porque en esa época no existían foros de anime. Estoy hablando, para la gente que vivió la época, que esto fue antes de Anime Portal, mucho antes de Anime Portal. Entonces, en ese momento, prácticamente para hablar de anime en español y que no fuera con españoles, las únicas opciones que habían eran sitios mexicanos, chibi, te lo confirmo. ¿Cómo llegaste? Mira, yo llegué por una Suki, le mando saludos, que yo la conocí en Latin Chat, aplausos. ¡Oh, Latin Chat ya! Y, de verdad, eso no lo recordaba. Sí, yo la conocí en Latin Chat y, okay. Y bueno, Cintia, que le mando saludos, me dijo... Sí, bueno, saludos. Yo así, bueno, nosotros hablamos de anime, nos gustaba Sailor Moon, nos gustaba Ranma, todas esas cosas. Y cuando salió el tema de Ranma, me dijo, ah, sí, bueno, yo, mi hermana está metida en un sitio mexicano que se llama La Confe. ¿Lo quieres conocer? Y yo, ah, bueno, y me mandó el link. Y ahí me arruinaron la vida. Porque los conocí a todos y... Mira, yo... Y no hubo vuelta atrás. No hubo vuelta atrás, sobre todo porque... Mira, you're one of us. Sí, porque yo te quiero contar que acá en Chile, cuando empezó Anime Portal y esas páginas, que para la gente que lo vivió de seguro debe estar diciendo, oh, y que sí tiene que ver con la experiencia de ver televisión abierta y anime, había demasiado jugo, como le decimos acá, que había mucha tontera, era muy inmaduro. Yo la verdad me aburría, y no voy a decir que La Confe era un ejemplo magno de madurez, ni mucho menos, pero lo que sí le... Ni remotamente, pero quiero confirmar que nosotros igual sí hablábamos de anime. De hecho, sí, efectivamente. Nosotros hablábamos mucho, mucho de anime, y de repente eran desde cosas muy serias. Yo me acuerdo, por ejemplo, Ronin, que escribía esos artículos de Sanpei Shirato gigantes en el año 2000, y era increíble. Todo filosófico. Sí, todo muy así seriote, y también habían cosas más inocentonas y bonitas. Yo me acuerdo que una vez Nagiko publicó una... Era como unas recetas de cocina japonesa que tenían que ver con Cardcaptor Sakura. No era algo... Sí, cierto. Ajá, entonces, de verdad... Lo viví, porque hay mucha gente que acá en Chile que se acuerda de Anime Portal, de Anime Yanai, de Anime Ipai, y estas páginas chilenas que en realidad como que su recuerdo es estar en un hilo que se llamaba Contemos hasta un millón, y eso era su experiencia de anime en Chile. Pero les juro que en La Confe yo sí aprendí mucho de anime, y fue muy, muy entretenido experimentar con gente de otros países, ver Ranma en tiempo real. Además, o sea, se juntaban después en el foro, después de cada episodio, como hablar. No sé si nos juntamos a eso, pero... La verdad, honestamente, no. Lo que pasaba es que la vida iba alrededor. En ese entonces, creo que no me equivoco, la vida iba alrededor del chat. Del chat, sí, del chat. Sí. Sí, teníamos un chat de IRC en el que estábamos. Alguien estaba al menos en algún día, si no es que todo el día. Entonces, sí, era como el cuartito en el que llegábamos y decíamos, ¡Oli! Y de ahí empezaba a salir la plática de, yo creo que primero como una familia, ¿no? Preguntabas cómo estabas y qué tal tu vida y bla, y de repente era de, ah, sí, en mi vida, ah, pues acabo de ver este episodio de Ranma. Claro, era algo más bien random, pero siempre igual al final de cuentas refiriéndose a la serie. No sé, pues creo que casi todo en algún momento daba vueltas alrededor de Ranma, ¿no? A pesar de que todos tenemos gustos bien distintos en animación, porque creo que había de todo, ¿no? Sí, de todo. Había gente que solamente veía Ranma, me acuerdo perfectamente de eso. Hasta escribían fanfic de 7.000, 10.000 páginas de Ranma. Hasta gente que, como más como nosotros, que veíamos más cosas, gente que veía cosas en VHS, bueno, gente que veía cosas en internet al principio. Yo me acuerdo que Chibi me conoció, no sé si te acuerdas, Chibi, pero yo con Koji, que le mando un saludo, estábamos viendo Kodomo no Mocha, y nosotros veíamos Kodomo no Mocha bajada de internet, y la bajamos en formato real media y cada episodio pesaba 20 megas. Cierto. Y esa era... y te tardabas toda la vida en bajarlo. Te tardabas toda la vida en bajarlo, pero era increíble ver un episodio completo de una serie. Para mí era así como, guapa, me volaba la mente en eso. Me sentía en el año 3000. Entonces había de todo, la verdad. ¿Tú confirmas eso? Sí, totalmente. Además, a mí lo que me parece fantástico es que realmente justo caíamos otra vez en el tema de Ranma. Aunque no lo intentáramos, siempre hacíamos referencias como si nos obligaran a seguir como tag, ¿no? Te tienes que mantener en guión. Te vas, haces todo tu fiesta y platicas de lo que quieras, pero te mantienes en guión y no debes de hablar de Ranma. O sea, Ranma, nadie nos decía eso. Ranma es una religión por defecto. Nadie lo cuestionaba. Yeah. O sea, exacto, si nadie lo cuestionaba. ¿Pau? Es que se llamaba Ranma, la conferencia se llamaba. Sí. O sea, imposible salirse. Es que además no teníamos reglas de convivencia. Eso era fantástico. Pero yo insisto, vuelvo a recalcar, nosotros no, éramos buena gente. Nosotros nos portamos bien. Éramos monstruos decentes, honestamente. Porque yo de verdad revisaba los foros que pasaron acá en Chile después y el nivel de dramón que había era, 10-10. Ay, sí. Así que... Que bueno, nos empezó a suceder yo creo que en los años finales ya. Sí, como ya en la caída de la conferencia. Sí, the end of la conferencia. Sí, ya fue the end of la conferencia. Ah, pero bueno, yo quería comentar todo esto porque esto es lo que nos unió y que quiero que queden claro que Ranma nosotros lo vivimos con una intensidad maravillosa. Yo la vi en televisión abierta como prácticamente toda Latinoamérica, y gracias a la confe podía conversar sobre las películas que no las dieron acá en TV, o se las dieron, fue muchos años después. Mucho tiempo después. Los OVAs, bueno, ni hablar de ya entrar más a los japoneses, por ejemplo, la música de Ranma, que me encanta, que lo vamos a conversar de ahí. Entonces, fue una experiencia que... Mira, tal vez yo contigo, Paul, lo comparo un poco tal vez con lo que viviste tú con Hunter, probablemente. Probablemente, sí. Ah, que bueno, Paul es muy fan de Hunter x Hunter. Ok. Y esa no la dieron aquí en la televisión abierta. ¡Wow! O sea, sí. Lo que pasa es que... Yo la vi, de hecho, por cable, no la vi completa. Recuerdo que la vi en un canal de cable chileno o argentino. No creo que era argentino. Sí, mira, lo creo porque bueno. Hunter no la doblaron en México, la doblaron en Colombia. Ah, ok. ¿Cómo vieron ustedes? ¿A ustedes se les hacía muy extraño la tropicalización de Ranma? Hoy día va a ser muy interesante porque como estábamos comentando hasta este punto en nuestro podcast, no habíamos hablado de ninguna serie que daban en la tele, entonces este es nuestro primer anime que... Yo creo que todos... Voy a poner la mano en al fuego. Yo creo que el 99% de la gente que conocía acá en Chile la conoció por el doblaje mexicano. Ok. Ajá. Ahora vamos a empezar a hablar de Ranma a secas ya. Que fue una serie muy popular en Chile, muy querida en Latinoamérica, que nos une tal vez algo que ahí lo podemos conversar tal vez más a fondo, y es que... Bueno, ustedes saben, en los 90, en un periodo más antiguo, yo me acuerdo que había mucha esta generalización de pensar que Dragon Ball Z era para hombres y Sailor Moon era para mujeres. ¡Qué horrible! Pero había gente que pensaba eso. Es como Dragon Ball es shonen, Sailor Moon es shoujo, entonces los sexos están completamente segregados. Y era Ranma. Y Ranma es lo que nos unió a todos. Sí. Ranma es... el punto donde realmente el público se mezcló y fue maravilloso, por lo menos para mí. Ok. Ajá, y... Sí, lo creo mucho. Pero sí fue muy popular entonces. O sea, sí conocían ustedes gente que a lo mejor no es anime fan, pero la veía religiosamente. Lo que pasa es que esa sección... Aquí la Paula puede confirmar también que estaban en la tele. O Ranma convirtió a gente. Es que el anime fue muy popular en Chile. Entonces hay gente que su recuerdo de animación japonesa es solamente ese periodo. Y no necesariamente fue otaku o salió a ver cosas que daban fuera de la televisión. Y tiene muy buenos recuerdos, muy muy buenos recuerdos de Ranma. Wow. Supongo que tú, Pau, puedes confirmar eso. Yo estaba pensando como en como fuera del tema un poco de Ranma, era que cuando le hablo que son de gustos como más normales en cuanto a cosas, Les decía, no, estoy grabando un podcast de anime, y me decían, ah, quiero hablar de Slam Dunk, de Cardcaptor Sakura, como puras cosas que solamente las dieron en ese periodo. Pero claramente no están tan podridas del cerebro como yo, entonces era como... Claro, es que no toda la gente dio el salto a ver cosas fuera de la televisión abierta chibi, sí. Entonces... Ok, es que entonces, como justo un gran es algo de que intentaba recordar, sí. Que no creo conocer a alguien o a tanta gente que diga, o sea, mucha gente aquí sabe que y la vio cuando estaba en la tele, pero realmente no sé qué tan popular haya sido. No, al menos sí, aquí en México. Sí, En Chile fue muy popular. No voy a decir, sí. No voy a decir que estaba al mismo nivel de popularidad que Dragon Ball. No, que sí, no llegó. O sea, creo que fue la cosa que Ranma fue popular aquí, pero Dragon Ball siguió siendo el número uno y nunca cayó. Podríamos decir que, mira, aquí mucha gente considera, yo creo que lo va a compartir con nosotros, Chibi, que Dragon Ball está en otra categoría. Es como... Sí. De hecho, hemos tenido mucho esa discusión acá en Chile con amigos ahora actualmente, que hay mucha gente casual que no está metida en el anime y que no sabe nada de ese tipo de cosas, que ni siquiera tiene el procesado en el cerebro que Dragon Ball es un anime. Pero que saben quién es el Goku. Sí, claro, exactamente. Ah, sí. Sí, eso que le muestran, no sé, una foto de Sailor Moon o de Ranma, por ejemplo, y te dicen, ah, sí, eso es anime. Y después le muestran una foto de Dragon Ball y te dicen, ah, esos son monos, son monitos, son caricaturas. Como que está como un espectro tan alto de una popularidad tan masiva que se escapa de ese público. Sí, un poco. Ah. Entonces, claro, no fue tan popular como Dragon Ball, no fue tan popular como Sailor Moon, tampoco creo que haya sido tan popular como los Caballeros Zodiaco, pero yo creo que ya había empezado, ya empezamos el ranking en los 90, creo, como por ahí ya. Sí, abajo, y ¿sabes cuál fue el problema también? Que empezó a hacer ruido. Y empezó con el asunto que platicamos, de que no tenía censura. Oye, oh, yeah. La primera vez eso sí acá. La primera vez no tenía censura, entonces eso generar gritos y las madres y padres de las buenas familias empezaron a quejarse. ¿Cómo era posible que saliera a las 3 de la tarde una mona china en pelota? Sí, ¿no? Y fuera de que fue una mona china antes, 5 segundos antes era un mono chino. ¿Qué estaba pasando? Aquí fue exactamente igual. Sí. De ahí creo que fue cuando empezó la segunda corrida de Ranma que ya tenía censura. Aquí fue exactamente igual. De hecho... Sí. Hubo un momento ya cuando la repitieron por quinta, sexta vez, que era ridículo. De hecho, para nosotros era irónico. Me acuerdo que los chilenos de la CONFE, del foro que estábamos nosotros nos reíamos de esa época porque la censura era tan grande que había unos episodios que duraban 7-8 minutos. Sí, ¿en serio? Sí. Porque además se congelaban las imágenes, ¿no? Las saltaban, pasaban de un lado a otro. Sí, pero ahora, parte de ese problema que... Creo que Ranma empezó a ganar mucha atención por parte de la gente incorrecta. Es que, sí, justo empezó como a hacer esa bola de anime que fue creciendo y desapareció el anime de la televisión pública. Igual acá, aquí también un momento todo murió todo. Sí, ¿no? Y pues yo creo que apenas hasta este año o 2 años atrás, tal vez, empezó a salir anime otra vez. Creo que tiene 6 meses que están pasando Sailor Moon Crystal otra vez en... Oh. Bueno, están empezando a ver Sailor Moon Crystal. Yo no veo televisión y ni Pau tampoco, así que no podría confirmarte si en Chile está ocurriendo eso. Pero yo creo que no. Yo me enteré por ahora. Yo creo... Si hubieran dado Sailor Moon Crystal en la televisión pública en Chile, yo creo que nos hubiéramos enterado, Pau. Yo creo que se quedó la embarrada en Twitter. Sí, hubiera explotado de Twitter acá en Chile si hubiera ocurrido eso. Así que no ha ocurrido eso todavía. Sí. Sí, creo que eso ha sido como el renacer, porque se me hace increíble que aquí explotó tanto la cultura de anime, pero además sigue siendo underground, porque por ejemplo ahora todas las nuevas generaciones ya no son fans de Dragon Ball, ¿no? Ahora son fans de Naruto, pero aquí nunca han pasado Naruto en la televisión, entonces es increíble que algo que sea tan popular... O la otra, One Piece, tampoco, jamás. O Bleach, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, es increíble el grado de cerrazón que tienen las televisoras con las buenas familias que prefirieron cancelar todo el anime. Excepto Dragon Ball, porque Goku está en otro nivel. Yo creo que aquí en Chile no ocurrió eso de este revival que estás comentando tú, a pesar que igual existe Etcétera TV, que Etcétera TV es un canal acá en Chile que se quedó estancado en los 90 de por vida. De por vida, es increíble. Uno lo pone ahora y se ve así en 4-3 y están dándose el hormón. ¿En Ramen serio? Sí, están. Bueno, eso está fantástico. O sea, hace unos 4 años. Yo quiero prender la televisión aquí, tengo informaciales. Bueno, hace unos 4 años atrás, creo que recién Etcétera dio el salto al HD. Recién, así como. Yeah. Porque me acuerdo que llegaba a ser un meme, era como, estoy viendo esta serie en 1080p, después 720p, después 480p y ahora lo veo en Etcétera TV. Era Dios, como, ahora sí, me dieron ganas de ver Etcétera, sí, la porque de verdad que hubo un momento que el canal se veía horrible. Ahora las cosas han cambiado un poco, pero el canal sigue estancado en los 90, la programación es 80% cosas de hace 20, 30 años atrás, entonces... Así que podríamos decir que hasta ese punto sí, pero la televisión abierta no han vuelto a dar rama o Sailor Moon o anime nuevo, tengo entendido. Yo la verdad es que... Y puede tener un motivo también, eso sí, y es que el canal que daba mucho anime acá en Chile, que es Chilevisión, ya no tiene los mismos dueños de esa época. Son otros dueños. Okay. Así que también puede que pase por ahí. Tal vez los dueños de ahora no les interesa lo más mínimo esa época. Bueno, es que el fenómeno con ustedes sí es distinto. Era lo que platicábamos, que... Es un poco más abierto, es un poco más mainstream, ¿no? Hasta cierto punto. Porque siento que de este lado todavía sigue siendo un poquito underground, todavía es como la onda otaku, ladito, y como que no está tan normalizado. Mira, lo que sí podría confirmar, pero igual podría confirmarte que hasta cierto punto Chile es un país muy ñoño, muy nerd. Sí. Eso sí es cierto, yo me acuerdo que mis amigos de Argentina... Es que aquí es nerd de closet, ¿sabes? Aquí la mayoría son nerds de closet. Porque, por ejemplo, aquí los amigos de Argentina míos, cuando de repente venían acá, yo me acuerdo que el año pasado vinieron unos amigos de Argentina y quedaron impactadísimos, porque acá en Chile teníamos tiendas de anime. Yo sé que en México, por ejemplo, existe la Friki Plaza y todo eso, pero... Ajá, que ya la conociste. Sí, que fue una experiencia única y maravillosa. pero la cosa es que acá en Chile hay muchas tiendas como Yupongatana, por ejemplo, que venden anime y cosas originales, o juegos originales, cosas japonesas originales. Y a ellos les impactaba mucho decir, en Argentina esto no existe, es increíble como en Chile este tipo de cosas hay. Pero más allá de eso, yo creo que igual lo vivimos con una intensidad similar, tal vez, hasta cierto punto. Yo creo que tal vez la ventaja fue que el 90% del anime que fue popular en los 90 y hasta mediados de los 2000 lo dieron en un solo canal, entonces fue muy fácil para mucha gente entrar ahí. Ok, y además estuvo, yo creo que es parte de lo que decías también, que no solo les llegó a ustedes, sino que nos llegó a toda Latinoamérica a la par. Sí. Y para encontrar esos puntos en común, ¿no? Sí, fue una coincidencia nada más, pero... Pero se dio y fue hermoso. Y lo que quería comentar es que cuando llegó todo este boom... Mira, yo me acuerdo exactamente que el orden fue así. Este segundo boom que hablo yo. Llegó a los Caballeros Zodíaco, explosión. Toda la gente se volvió loca, bla, bla, bla. De hecho, acá en Chile hay un chiste muy clásico de la comunidad de los Caballeros que, por extraños motivos, llegó primero el merchandising de los Caballeros antes que la serie. Entonces, entonces, por ejemplo, acá vendían los tazos de los Caballeros Zodíaco y decían, ¿quiénes son estos personajes? Era como... Entonces fue una experiencia muy extraña. Y de ahí dieron en Chilevisión Sailor Moon, que fue un exitazo, y empezaron a dar otras series. Y ahí, entre medio de eso, cayó Ranma y medio, que creo, si mal estoy equivocado, que empezó en 98 en Chile, a principios del 98. ¿Ranma? Sí, por ahí. En México no sé, probablemente antes tal vez. 97 quizá, sí. 96, 97, no estoy muy segura. Uh-huh. 97 quizá, 96 no creo. Y afortunadamente yo ya estaba full weeaboo, yo estaba, ya era super otaku, ya estaba muy muy metido, entonces para mí mientras más mejor, pero Ranma para mí fue una serie pilar y extremadamente importante para reafirmar mi amor al anime. Yo... Y además se nos hacía una serie vieja, pero realmente no teníamos tantos años de diferencia. ¿Qué habrán sido? ¿6 años? ¿7 años? Fue lanzada en el 90 y algo, ¿no? Ranma y medio en Japón empezó en el 89, a finales del 89. 89. Ajá. Y wow. Pensé que 91. Es que terminó el 92. Ah, terminó el 92. Ajá, sí. Así que igual... No es tanto tiempo, por ejemplo, terminó el 92. Llegó al 7, tal vez. O sea, a la gente... Tal vez esos son los años de trámite burocrático. Para la gente claro. más joven, para la gente más joven que nos escucha, es como, tenían que esperar años para ver un anime. ¡Oh, qué horrible! Qué no, horror. deja años. Por ejemplo, cuando veíamos una película en el cine, ¿cuántos años en salir? Mínimo claro. Dos. Porque además, después del cine, pasaba en las tiendas de renta de video. Entonces, yo creo que de ahí es que aprendimos a ser pacientes. Sí. Algo que ya no tienen estas generaciones. No, ahora todo es inmediato, entonces soportar todo eso. De hecho, el simple hecho de tener que esperar una programación para ver tu programa favorito ya es como... Bueno. Sí, puede hacer una maratón así, extremadamente rápida. Pero, bueno, aquí ya empieza a unirnos el tema de Ranma y yo les quiero preguntar al tiro. Voy a empezar obviamente por la invitada. Por Chibi. Por supuesto. Chibi, ¿cómo? ¿Te acuerdas ese momento exacto cuando conociste a Ranma? Definitivamente sí fue que vi o el capítulo o un comercial, pero ya tenía yo conocimiento por los fanzines de que existía Ranma, porque justo en alguno de ellos existía los 80s y quién era la autora, ¿no? Y decíamos, wow, esta señora tiene tantos años de trayectoria y dibuja padrísimo. Sí. Y además... Tiene unas historias bien locas, y cómo es que un niño se vuelve niña, y... y de ahí no fue tanto tiempo en lo que nos cayó el anime. Y la verdad, yo me acuerdo que lo vi, lo platiqué con mi amiga, con Arale, y a mí no me decepcionó en lo personal, al contrario, me encantó la historia, se me hacía tan dinámica y tan graciosa, que además recuerdo mucho que inclusive mis papás la veían, y les daba risa, entonces eso se me hacía fantástico. Porque además encontraban los personajes graciosos. Eso de que tus papás hayan soportado a Ranma es una historia bien curiosa. Es que a fin de cuentas ellos también veían desde toda la vida animación, pero no son fans. Ah. Pero les gusta la animación. Y les gustan los cómics, papá. Pero por entretenimiento, ¿no? Así mismo. Entonces, si veían Ranma, pues inclusive se reían, ¿no? Y saben quiénes eran los personajes. Entonces me hacía fantástico porque tampoco me decían, quita esas monas chinas. Ah, entonces tú te enamoraste rápidamente, Ranma. A mí me decepcionó que durara tan poco el capítulo. Porque además, recuerdo que eran los comerciales además, ¿no? Tenías tus bloques de comerciales que se te hacían eternos y se acababa el maldito capítulo. Espérate a mañana. Oh, maldita sea. Y eso que menos mal que acá en Latinoamérica lo vivíamos. Yo creo que en Ranma lo daban de lunes a viernes allá, ¿no? Creo que sí. La verdad no recuerdo si era diario, pero voy a decir que sí. Porque en Japón lo daban una vez a la semana. Porque sí, es que también eso es lo que pasaba acá, ¿no? Que se nos sacaban rapidísimo las series y se repetían las series pues una y otra vez porque sacaban rapidísimo porque las pasaban de lunes a viernes. Ah. Sí, que no es la serialización semanal, como dije. Y también pasaba esa típica historia que, como se conseguía un cierto pack de episodios en México, llegaban a un punto en donde tenían que repetir la serie desde el principio y era como, ¡no! Pasaba muchísimo con Dragon Ball. Yo me acuerdo que en Dragon Ball, mira, puedo estar equivocado, pero me da la impresión que la primera vez que repitieron en Chile desde el principio, porque ya no había más episodios, fue cuando Goku llegaba a la torre, cuando peleaba con la Patrulla Roja. Ah, sí, claro. Sí. Ah, que estaba con el maestro Karim. Sí, yo digo, no. Era como, horrible. Nos dejaron muchísimo tiempo ahí. Sí, por ejemplo, cuando aquí no sé ustedes, pero nosotros esperamos años entre Dragon Ball y Dragon Ball Z. Nosotros también. Las repeticiones me acuerdo que fueron como en tres momentos, yo me acuerdo, claro, el de la Patrulla Roja. Me acuerdo uno entre medio de Piccolo Daimaku también. Sí. Bueno, yo me acuerdo del más clásico en Dragon Ball Z que realmente me dio rabia, porque fue como no pueden ser tan desgraciados. Fue que volvieron a repetir todo de cero cuando Cell se transforma en Perfect Cell. Ay, claro, acá también nos pasó. Qué horrible. Se transforma y sale así como Cell ha llegado a su máximo nivel y ¡pa! Dragon Ball Z episodio 1. Ah. ¡No! ¡Qué horror! Sí, eso fue horrible. Ahora con Ranma esas cosas ocurrieron, pero no era tan terrible, porque como Ranma es una comedia que puedes verla tranquilamente de repente, no era así como, oh no. Pero igual. Pero además era muy random. Yo recuerdo que los capítulos iban bien, y creo que fue hasta que los empezaron a censurar, porque se perdió el orden de los capítulos, y ya no sabíamos qué estábamos viendo. Sí, eso pasa. Entonces de repente, y bueno, creo que tampoco afectó tanto, porque Ranma tenía historias muy definidas. Eran raros los capítulos que venían serializados. O sea, pasaban cosas, pero no era tan... No tenías que estar conectado episodio por episodio para entender lo que ocurría. Exacto. Eran muy poquitos. Yo recuerdo que son muy pocos en toda la serie que vienen ligados. Ahora, cuando ocurrían cosas, ocurrían cosas. Sí, era muy intenso. Que además eso es lo que te tenía como señora en telenovela. Porque además era el drama total de, por ejemplo, no sé, cuando Kane pierde la memoria. Ah, yo me acuerdo que la primera vez que fue como, oh, y mucha gente lo comentó acá en Chile, fue cuando ese episodio cuando Ryoga le corta sin querer el pelo a Kane cuando tenía el pelo largo. Ah, sí. Eso fue al principio casi, ¿no? Sí, la primera temporada. Bueno. Sí, justo creo que esos fueron dos o tres capítulos. Sí, es como, fue prácticamente un cierre de esa temporada. De alguna manera u otra. Y justo que tenía en vilo, ¿no? Era de, oh por Dios, ¿qué va a pasar? Le cortó el pelo. Los dramas de la adolescencia. ¡Le cortó el pelo! Sí, era el fin del mundo, ¿no? Sí. Pau, ¿tú cómo conociste Ranma? Estoy tratando de acordarme porque cuando chica no tenía tanto acceso a ver tele. Porque si ustedes tenían, calculo que ustedes tendrían como unos entre 14 y 15 años. Sí. Yo tenía como 9. Entonces la ventana que tenía para ver televisión era menor, porque estaba como mucho, tenía mucho más control parental, por decirlo. Y creo que yo, no, confírmame porque puede que esté confundida, pero hubo álbum de Ranma, ¿no es cierto? Con láminas. Creo que sí. Yo la verdad no era de los que coleccionaba. Yo tengo un álbum de estampita. En México sí. Sí, me imagino, en México había de todo. Había de todo. Había estampitas de todo. Me daba la impresión que sí, Pau, pero como yo nunca fui fan porque encontraba que era demasiado dinero y con ese dinero podía arrendar mis juegos de Super Nintendo. Yo cuando chica nunca pude tener como colex porque mis papás era como, esto es prácticamente apostar, así que no lo vas a hacer. Tenía compañeras que se los compraban, entonces venían con las láminas y me gustaban mucho los dibujos, porque ya creo que en esa época ya habían dado Sailor Moon, entonces era como, ¡ay, qué bonito esto! Y cantaban las canciones y todo, y era como, ¿qué es esto? ¿Te llegaban los Kiko al curso, Pau? Sí, no, sí, es que mi colegio era como de plata en San Bernardo, pues. Entonces tenía muchas compañeras que tenían esas cosas, pues. De hecho, yo creo que el único álbum que tuve fue alguien que me regaló esos packs de Salo, que venía como, no sé, como con 60 sobres, y me regaló el pack completo de Sakura Card Captor. Y es, wow, el único álbum que he tenido en mi vida para un cumpleaños. Igual 60 es mucho, así que... O sea, completé casi el álbum completo. Creo que me faltaron como dos láminas con lo que ella me regaló. ¿Qué de te faltaron las láminas ganadoras? Probablemente, la verdad es que no recuerdo, debo tenerlo por ahí el álbum todavía porque era muy bonito. Pero en fin, y en esa época lo que sí hacía era coleccionar stickers, entonces como mis papás también vendían stickers en esa época, intercambiaba con gente y tenía álbumes. Y entre medio creo que debería tener todavía stickers de Ranma por ahí. Ya. Yeah. ¿A ustedes también les llegaron como productos raros de no oficiales de Ranma? Sí, porque yo me acuerdo que eso. Yo compré un juego de cartas, yeah, que no tenía nada que ver con Ranma, pero tenía atrás el dibujito o alguna de las figuras de un póster o del arte de Ranma. Yo quería mencionar eso porque en mi casa en esa época, cuando salió Dragon Ball y Sailor Moon, mis papás trajeron mucho merch oficial de Sailor Moon coreano en esa época. Wow. Y también trajeron unos stickers holográficos que de repente he ido a casas de amigos y tienen los stickers holográficos que nosotros vendíamos. Uf, eso yo vi mucho, sí. mucho stickers. Sí. Sí, eran como de 20 centímetros y tenían holograma y eran stickers súper grandes. Y mi papá siempre que los ve se acuerda porque los vendimos súper bien en ese tiempo. Y a nosotros nos quedaron muchos de eso y todavía tengo unos stickers de Ranma que eran como tarjetas. Entonces por un lado tenías como el dibujo y por el otro lado tenías como una tarjeta coleccionable. Y también vendíamos índices telefónicos con esos dibujos de Ranma también. Te voy a mandar fotos porque sabes que nos quedan varios todavía. Voy a después buscarlos, sí. Voy a buscarlos después. Eso es bueno, sí, publican fotos. Yo también quiero ver. Después, sí. Ahí se los mando a Chile. No, y la calidad de la impresión es muy buena. Entonces, eso fue un poco después porque yo en ese instante creo que mi mamá lo había traído para vender sin saber qué era. Y de hecho habían algunas tarjetas que ella me las rompió porque eran demasiado porno. En fin. Ya. Que era como Ranma sin nada abajo con la bolera como mojada, así. Y además era bien común. Sí. Pero eso, y después cuando me decían, no, hay que verlo en este canal a tal hora, y como, ay, ya, y como que preguntaba y lo empezaba a ver. Y hasta que un día mi papá lo vio conmigo y bueno, salía Ranma en pelota y fue como, no, esta cosa, no, ¿cómo la dan en la tele? Muy ofendido. Oh, cielos. Y después me prohibió verla en el fondo, pero por eso no tengo tantos recuerdos de haberla visto toda. Me acuerdo de algunos episodios como muy sueltos, pero ahora que estaba reviéndola para el podcast, es muy entretenida. Yo creo que la voy a seguir viendo ya que estamos encerrados. Yo creo que la voy a terminar. No hay nada mejor que el fin del mundo terminar con Ranma y medio. Creo que es una muy buena idea. Sí. Ah. Bueno, entonces igual la conociste en la época, pero no viste mucho, eso fue. No mucho. Bueno, ¿se acuerda que le estaba comentando que yo ponía las manos al fuego en decir que el 99% de la gente la conoció por la serie de televisión? Ajá. Bueno, yo fui el uno. Porque yo, la verdad, mira, mi experiencia al principio con Ranma fue muy extraña. Yo tenía un amigo que era el que me pasaba mucho VHS, muchas cintas de anime. Y yo estaba full metido en anime, ya veía un montón de cosas, películas, bla, bla, bla. Me acuerdo que había visto, no sé, Akira, Alita, la gente de combate, las películas de Ghibli, todas esas cosas. Y de repente mi amigo, entre todo ese tráfico, me acuerdo que una vez yo fui a su casa. Había ido a jugar PlayStation, me acuerdo perfectamente que había ahí. Y me dijo así como, oye, ¿sabes qué? Tengo que ir a buscar a mi mamá a no sé dónde, después, pero necesito estar como con ella. ¿Te puedes quedar en la casa un ratito y vengo al tiro? Porque yo estaba en la casa de mi amigo. Y yo dije, bueno, sí, no hay problema. Y me dijo, no, mira, por mientras ve esto. Pa, y me pasa una cinta y era la primera película de Ranma que Gran Pelea en Necronron China. Es muy buena. Sí, quiero. Pero eso fue el año 97. Yo no había visto nada de Ranma, yo no tenía idea nada de Ranma. Y esta película estaba doblada en España, en español de España. Y yo vi esa película esperando a mi amigo y mi primera impresión fue, ¿qué diablos es esto? ¿Qué carajos acabo de ver? Porque uno, para entender esa película tienes que haber visto la serie. Sí, claro. Completamente, o sea, no es una película que tú puedas ver sin saber nada. Uno, eso. Dos, que es una película de locura, pero de principio a fin. Y tres, que yo estaba esperando a mi amigo, entonces estaba como en una actitud muy... Y la verdad es que mi primera impresión, no les voy a mentir, es que cuando la vi, a mí no me gustó. Dije, bueno, vi esta de Ranma y lo encontré muy muy fome, muy aburrido, muy penca. Es que Necronron es muy caótica. Es que fuera de eso, sí, la película al final del día es buena. O sea, yo digo, a mí me es gusta. Buena, pero es muy caótica. Y justo lo que dices, si entiendes nada. No entiendes absolutamente nada si no viste la serie. Entonces fue como, ya, gracias, sí, pero no quiero saber nada más de Ranma en mi vida. Pasaron, no sé, unos 5 o 6 meses de eso y empezaron a dar Ranma y medio en la televisión abierta. Y yo morí. Para mí fue, prácticamente después de Sailor Moon era mi serie favorita que daban en televisión abierta. Yo sé que la mayoría de la gente acá en Chile era Dragon Ball y a mí también me gustaba mucho, mucho Dragon Ball. Pero mis gustos son más tirados de esa onda. Yo entre Sailor Moon y Ranma yo fui muy, muy, muy feliz. Y recuerdo que una de las cosas que me unió y realmente me encantó de la experiencia fue el hecho de darme cuenta que cuando empecé a leer sobre el anime y el manga, todo estaba demasiado segregado por géneros. Esto es shonen, esto es shoujo, esto es seinen. Y yo como estaba muy metido en el anime y para dármelas de que sabía algo o conversar con mis amigos al respecto, y yo decía, ah, sí, bueno, esa serie es shonen. O sea, ah, sí, esa serie es shoujo. Y cuando vi los primeros episodios de Ranma, yo no sabía qué mierda estaba viendo. No la podía catalogar de ninguna manera. Porque, por un lado, había peleas, había mujeres desnudas, había un montón de cosas, pero por otro tenía una sensibilidad shoyera dibujada por una mujer que era tan notoria que para mí fue tal vez una de las primeras experiencias que me hicieron cuestionarme exactamente qué género estaba viendo. Y eso, eso es la magia detrás de, yo aquí me persino y le digo gracias a Dios por existir, de la Sensei Rumiko Takahashi. Sí. Que para mí me voló la mente. Yo me enamoré. Fue como, no puedo dejar de ver esto. Muy rápidamente empecé a conseguirme material en japonés. Vi los OVAs. Mi primer OVA que yo vi de Ranma fue el de Shampoo, que es un OVA cargado al fanservice de una manera, pero extrema. Es fanservice. Sí, yo me acuerdo que cuando la empecé a ver, tenía que estar seguro de que mi mamá no estaba en la pieza. Tengo demasiada curiosidad ahora. Sí, no, ustedes continúen, yo voy a hacer mi googleo tradicional a esta altura. Adelante. Y la verdad es que yo lo pasaba muy, muy bien. Pon el porque... safe search, por favor. Sí, sí. ¿Ah? No, pero la Pau está sola ahora, ¿no es cierto? Así que nadie te va a decir. Yo nada. Sí. Sí, que tal. Ah, okay. Y la cosa es que me encantó la serie de televisión. Me encantaron los OVA, me encantó la película, pero otra cosa que es un elemento que probablemente sea algo historia, tal vez sea uno de mis primeros ejemplos de esto, es que algo que me enganchó mucho cuando empecé a verla en japonés y me volví loco era con la música. Yo le tengo un cariño muy especial a la música. A mí me encanta la música también. De hecho, justo era lo que te decía, los cassettes. Si yo los conseguía, se los prestaba a Ale. Y era un clonadero fantástico. Tenía muchos cassettes clonados uno por uno. Era, sí, no, y teníamos muchísima música de Ranma. Y teníamos los BMGs y los OST. A mí me gustaba todo, me gustaba el background music, los BGM, y la música ya con los opening y ending, que, mira, yo le tengo mucho respeto y cariño al doblaje mexicano, pero lamentablemente tomaron la decisión de solamente doblar el primer opening y el tercer ending, que es Don't Lie Like Boy, si mal no recuerdo. A mí no me gustaron las versiones cantadas en español. Son ok. Están bien. Pero me acuerdo que cuando empecé a escuchar la música en Japón, yo me volví loco. Era, fue donde también empecé a escuchar mucha música japonesa, y vino de la mano con esto de Ranma. Y me acuerdo cuando dije así como, muy bien, la música de Ranma es muy buena, así que investigaré al respecto. Y me acuerdo que, no sé, empezar a investigar y decir, pero qué mierda, ¿cuántos discos tiene Ranma? Así como... Sí. Por eso te digo que era un cambiadero de cassette. Yo creo, sin exagerar, que yo creo que debe tener por lo bajo unos 40, 50 discos de música. Yo te iba a decir unos 30, sí, seguro sí. Tiene más. Seguro, yo creo que tiene más a esta altura, porque... Debe tener más, tiene varias ediciones navideñas, tiene varios, ¿cómo se llaman estos que tienen los diálogos? Los drama CD. Los drama CDs, tiene los BMG, tiene los soundtracks... O sea, además es de serie, de OVA, las películas. Y además tuvieron esa creatividad muy curiosa, porque como el doblaje japonés de Ranma fue legendario, que ahí lo voy a comentar, y crearon este grupo ficticio que son las Doko, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Y ahí también sacaron los discos de las Doko, que ellos siempre dicen así como, oh, mi banda virtual favorita es Gorillaz. Yo digo, compadre, mi banda virtual favorita es Doko. Es Doko. Ah. Y además tienen el disco navideño, ¿no? Sí, y también tiene el disco ese que era calendario por año, ¿te acuerdas? Y además el navideño yo recuerdo que es malísimo. Está muy bonito, pero es malísimo. Pero el tema del OVA de Navidad es bueno, a mí me gusta. Es bueno, pero es como, por ejemplo, el de Navidad de Sailor Moon. Sí, no, pero el de Sailor Moon de Navidad para mí es intocable, es maravilloso. Yo lo pongo en Navidad. A mí me encanta la versión de ellas de George Michael. Sí, es tan mala que es hermosa. Sí, es hermosa. Rey cantando Last Christmas de George Michael. Sí. Es increíble. Pero bueno, no tiene desperdicio. La cosa es que lo disfruté mucho y también fue una apertura a mucho de lo que yo estaba viviendo, de ver el contenido japonés y encontrarme con el trabajo seiyuu de Japón, de Ranma, que es increíble. Aquí se me sale de todo lo vi hacer toda la locura del fanboy de Ranma, pero para mí uno de los mejores trabajos de voz de la historia de Japón. Para mí, yo veo el anime y me vuelvo loco. Siento que todos los personajes tienen las voces perfectas. Y yo quería comentar eso porque yo también solo como la vi en la tele, yo nunca la había visto en Japo. Y le da mil patadas, es demasiado bueno. Mira, como esta es la primera vez que estamos hablando de un anime que dieron acá en TV Abierta, sí. Y como curiosamente esto no fue preparado ni mucho menos, Chibir de México. No, nos tocó que vimos el doblaje hecho en Audiomaster 3000, que estaba hecho, estaba hecho en México, y que, mira, hasta ese punto en la vida para mí el doblaje mexicano era increíble. A mí me encantaba, yo me acuerdo que veía Dragon Ball Z, me encantaba, veía un montón de cosas, me encantaba, como que hasta ese punto para mí todo era muy bueno. Y cuando vi Ranma me ocurre algo muy chistoso, que encuentro bueno el doblaje, sí, no es malo, pero creo que fue la segunda vez en mi vida que yo dije, no mames, güey. Así como que era como... Mira, obviamente... No, es el segundo, porque la primera vez que dije, oh, LOL México, fue con los gatos samurai, con Samurai Pizza Guys. Ah, claro. Es que no me acuerdo esa serie. Es que ahí sí que tenías como con 3 años. Sí. Los gatos samurai. Sí, yo creo que ahí sí que tenías como 4 o 3 años, Pau. Porque cuando... Sí, tienes que buscar los Pizza Gatos Samurai. Sí. Es de culto. Porque yo cuando la vi... Culto underground. Yo tenía como... Ay, los conozco como visualmente, pero no los vi. Yo creo que tenía como 7, 8 años cuando vi la primera de Gato Samurai. Y Gato Samurai es un doblaje... Es que tiene tantos puns mexicanos. Sí, es muy mexicano. Muy mexicano el doblaje. Porque, por ejemplo, estaba el malo, que no sé cómo se llama. Gran Quesote, ¿no? El Gran Quesote. El Gran Quesote. El Gran Quesote. Sí, me acuerdo que para mí era muy mexicano. Incluso siendo niño, encontraba que era muy mexicano. Pero era exageradamente mexicano. Pero Ranma me empezó a dar un tema que tenía más... No tanto con los modismos, hasta que salió Japosai, eso sí. Pero era como de tono. Siento que las voces en Ranma tal vez se les soltó un poco las trenzas a los amigos de México y dijeron, nos vamos a poner un poco más suave acá. Porque, por ejemplo, Ranma igual tiene un tono un poco mexicanote. Un poco. Solo un poco. ¿Sabes qué? No sé, ahora que lo menciona, no sé si se aventaron a hacer ese tipo de doblaje porque había monas chinas encueradas. Porque a lo mejor como en los cómics estos, no sé si también hay allá, me imagino que sí, muy como culturales de las trabajadoras. ¡Qué mujeres desnudas! O sea, sí, creo que sí, tú sí debes de conocer el libro vaquero. Un poco, sí. Ok, entonces yo creo que por ahí tiene algo que ver y han de haber dicho, pues vámonos por esa línea jocosa, que no es para niños obviamente, y empezamos a sacar todos los mexicanistas. Digo, es posible, porque honestamente yo no encuentro otra justificación, porque es la misma gente que hizo el doblaje de Sailor Moon. Sí, es la misma gente que hizo el doblaje de un montón de series de esa época, y en Sailor Moon, por ejemplo, el mexicano no se nota, por lo menos para mí. No, para nada. Para nada. Entonces, cuando vi Ranma fue curioso. No estoy diciendo que haya sido una super experiencia así como con Ichan, por ejemplo, que ya es como... Oh, pero... ¡Está horrible! No, por Dios. yo siento demasiado bien que alguien diga que... Es que mira, acá, santo niño. Tú sabes que nadie es profeta en su tierra, Chibi, así que... Pero acá en Chile a mucha gente le gusta Konichan precisamente por eso, porque es tan mexicano que es como tan malo que es bueno. A mí me dio vergüenza. Si realmente un poquito japosé me daba vergüenza, querer meterme en un hoyo de plano. No, sí, lo de Konichan ya. Yo ya Konichan ni siquiera leían script. Yo creo que inventaron todo en el camino, así. Sí, está inventadísimo. Yo creo que era mucho impro. Porque, por ejemplo, también yo creo que Ranma tenía algo de impro. Sí, por ejemplo, cuando llegaba a Japón, ya llegó su Luis Miguel. Sí. ¡Ya llegó su Luis Miguel! ¡Qué carajo! Sí, así era Japosai en el doblaje mexicano, Pau. No me acuerdo, voy a tener que buscarlo. Sí, mira, yo creo que Chibi tiene toda la razón. Probablemente en el doblaje mexicano lo que ocurrió fue que lo vieron de una manera que tal vez... No sé si era para adultos, ojo, pero como salían boobies, automáticamente dijeron, ah, metámosle esta onda media picaresca a los tonos. Exacto, de picardía, porque sí suena mucho picardía. Igual a la gente le tiene mucho cariño al doblaje, te rama, te lo digo. O sea, de hecho, en muchas series de la época a mí me gustan mucho. Por ejemplo, Digimon, a mí me gusta verla en latino. A mí se me hace bueno, pero de hecho creo que fue lo último que hizo el doblaje de acá. de Audiomaster? Sí. Sí, que ahí hace mucho tiempo leí que en realidad la empresa era la misma, pero se habían cambiado el nombre unas 10 veces, algo así, muy raro. Cambiaron de nombre y empezó ahí, pero por ahí creo que tiene que ver mucho con que las empresas ya pedían tiempos irreales para tener el producto y ya, por lo tanto, no podían pagar a tantos profesionales. ¿Qué es donde empieza todo este debacle del doblaje mexicano? Sí, ya costo-beneficio ya no les funcionaba, empezó. Pues mercenarios, entonces gente que tenía capacidades de locución, que realmente no son actores de doblaje, y en algunos casos ni siquiera eso, pero pues cuando, según yo recuerdo, en Sailor Moon, sí, se tomaban su tiempo para grabar. ¿Qué querías decir, Pau? No, que acá en Chile había conocido una persona que todavía estaba trabajando en el tema de la del doblaje, porque todavía hay mucho doblaje que se hace en Chile, que son como programas como el Discovery y cosas así. Uh-huh. Y ella decía que una de las cosas que le había dado como mucho trabajo era que ella podía hacer muchos tipos de voces. Uh-huh. Entonces, yo supongo que en ese sentido, ya en un solo capítulo, no lo dice ella, pero yo lo asumo, que ella hacía como tres personajes en el mismo episodio. Eso en una época en México fue muy normal. Yo siempre me acuerdo que el ejemplo clásico de una serie muy popular que se notaba que la doblaban solamente 7 u 8 personas eran los Supercampeones, Captain Tsubasa. Ah, sí. No, qué horror. ¿Sí? Yo nunca la vi con mucho interés, entonces no sabría decir. Pero ahí la salvó la Virgen de Guadalupe. Qué grande. El aire de la Virgen de Guadalupe. Me encanta ese doblaje. Pero bueno, el tema es que, claro, Ranma aquí la dieron. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar de la serie en sí, ya llevamos 1:20. Aunque, ojo que nosotros ya lo teníamos más que claro que queríamos hablar de esto. Y yo estoy muy contento que hayamos hablado de toda esta experiencia de Chibi, por cierto. Pero además, si empezamos como a introducir, no estamos tan random. No, vamos muy bien. Bueno, la cosa es que yo vi Ranma y me enamoré al tiro, que fue una conexión directa. Yo creo que ya la semana me volví loco y empecé a investigar, porque era como, ¿qué es esto? Esto es increíble. Ahí empecé a leer en internet y a leer en revistas españolas, revistas argentinas, incluso revistas norteamericanas, las pocas que llegaban acá en Chile, y empecé a entender sobre toda esta mitología que existía detrás de la autora, que es Rumiko Takahashi, que me da la impresión, por temas de doblaje, que probablemente para la mayoría de Latinoamérica, para el 99% nuevo, vuelvo a repetir, fue su primera serie de Rumiko, porque acá, que yo sepa, pues me puedes confirmar, Chibi, yo escuché, he leído muy vagamente que creo que alguna vez en la vida en México dieron Urusei Yatsura, pero no. Que yo recuerde, no. Yo creo que... Por ahí yo tengo el mismo... Por ahí dicen lo mismo, pero que yo sepa, no. Y si la dieron, ya lo daba así en un canal regional, algo así. Lo que sí, no sé, puede ser, porque sí era encontrable en cassette, pero yo nunca la vi en la televisión. Uh-huh, porque acá en Chile... Lo podremos confirmar, pero no, la verdad, yo no recuerdo que la hayan pasado. Que haya sido de ella la única transmitida en televisión nacional, sí fue Ranma. Porque acá en Chile, yo estoy seguro con las manos fuertes, decir que nunca dieron Urusei Yatsura. Yo nunca la he visto doblada en México. Nada de nada. Después hizo Maison y Koku, que es maravillosa. Tampoco la dieron acá. Con mayor razón, porque esa serie sí que jamás la iban a dar acá. Porque ese sí que tiene tópicos más adultos. Es más adulto. Sí. Yo creo que llegó hasta... Que no sé si llegó a televisión mexicana, pero sí llegó vía Cartoon Network y Inuyasha. Ah, sí. Sí. Como te digo, toda esta primera etapa de Rumiko, que son los 80, incluso principios, finales de los 70, perdón, que es Urusei Yatsura, Maison y Koku, y todas estas producciones chicas que hizo, One Pound Gospel, la historia esta de la sirena, Fire Trip. La de la sirena me encanta, tiene historias muy variadas. Creo que eso es lo interesante, ya que es muy buena contando esas historias cortas. A mí siempre me da la impresión que a Rumiko le encanta el terror japo. Le encanta. Sí. Las de terror, a mí me encanta la de la sirena. Ah, que yo me acuerdo que vi un poco esto one shot y vi los ovas de Mermaid Saga y yo quedé impactado porque es un tono completamente diferente a todo el resto de las cosas de Rumiko. Esto ya era terror puro. Y ni siquiera, ni siquiera Inuyasha se parece, a pesar de que también de la tradición y de la mitología japonesa. Sí, que bueno. bueno, en Uyacha ya lo tocan más de una manera más juvenil el tema, pero claro. ¿Puedo hablar un poco más del de la sirena? Porque yo no tengo idea, porque como ustedes dicen, para mí lo primero fue y después Inuyasha, nada más. Mermaid Saga fue, son unos one shots, o sea, son diferentes historias que no están conectadas entre sí, de terror sobre mitología japonesa. Yeah, y la hizo Rumiko Takahashi y tiene una adaptación a los que son bastante decentes y son buenos. Sí, son muy buenos. A mí lo que me chocó, porque yo los vi después de Ranma, obviamente, fue el tono. Yo no me lo esperaba. Yo pensaba que iba a haber más comedia, más humor, y es un tono completamente diferente. Pero eso, tú los encontraste, por ejemplo, Mermaid Saga, porque yo recuerdo haber encontrado el manga, ya está. Sí, el manga yo lo leía, creo que en el año 2000, por ahí, si es corto. Sí, ya fue más tarde, digo, porque justo fue cuando traíamos como esa ondita de buscar temas under, y salió Mermaid Saga cuando estábamos buscando cosas que es Junjiito. Claro, un Junjiito, todas esas cosas. Qué bueno, igual... ¿Como de ese calibre? No. No está tan mal viajado. Pero sí, claro, creo que nadie está tan manejado como... Mira, podríamos decir de que yo no conozco a nadie, aunque bueno, si tenías 4 años puede ser, pero yo no conozco a nadie que me haya dicho que se cagó de miedo viendo Inuyasha, por ejemplo. Pero en el caso de Mermaid Saga sí hay algo que sí te podría dar miedo, hasta cierto punto. Que también creo que el manga de Inuyasha es un poco más serio. Sí, más serio que el anime. Sí. Ajá. Pero bueno, la cosa es que yo conocí todo este repertorio y para mí era como, esta tipa es una diosa, es genia, no puedo creerlo, porque, bueno, para empezar con Urusei Yatsura ya empezó todo este estilo de su comedia, que se repetiría en un montón de cosas, pero por sobre todo me impactaba mucho todo esto de que le importaba una mierda el género que estaba escribiendo y hacía lo que quisiera, le metía pelea, le metía comedia, le metía romance, le metía terror, le metía unos capítulos bien freak, así como diciendo qué mierda estoy viendo y algo. Pero además no tenía, hay algo que creo que es un factor común, que no hay un héroe. O más bien podríamos decirte que todos los todos los personajes de Rumiko son tan idiotas que... Sí, es que realmente no tienen como el prota, no hay una Sailor Moon, ¿no? Claro, porque bueno, claro. Está Ranma, claro, pero realmente no es sobre Ranma nada, ¿no? Mira, lo que pasa es que Rumiko Takahashi es conocida dentro del mundo del manga, sobre todo en Japón, porque tiene un elemento muy característico de ella que lo aprendió cuando estudió con Kazuo Koike, que es... que cuando estuvo en la escuela de Koike, ella lo ha comentado en muchas entrevistas, que dice que lo primero que aprendió en esas clases es que le dijeron, Rumiko-chan, lo primero que tienes que tener como regla en la vida es que no importa si haces un personaje que sale solamente en una viñeta, le tienes que dar personalidad, sí o sí. Entonces, lo que ocurre mucho con las obras de Rumiko Takahashi es que aparecen 1000 personajes, y los 1000 personajes tienen relevancia. Tienen fondo. Sí, tienen de alguna manera u otra. De hecho, para la gente que ve One Piece, que es como curioso cómo darlo como ejemplo moderno, porque empezó en los 90, pero como todavía lo dan en las obras de Rumiko, pasa mucho eso de, no sé, estar en el capítulo 90 y te dicen, ¿te acuerdas de ese personaje que sale en el capítulo 18? Aquí está de nuevo. Sí, como este personaje de fondo, como Osunki. Claro, como Panty Media. Que es muy de fondo y de repente todo el mundo lo patea y tiene su capítulo. Sí. Y también tiene su episodio, ¿no? Sí. Y te cuentan la historia. Ajá. Entonces, para mí, eso, ya para empezar en Ranma, y ya la otra obra de Rumiko, por cierto, fue increíble. Me encantaba eso, que, claro, estaba el personaje de Ranma, estaba la familia Saoto, estaban los enemigos, bla, bla, bla. Pero cada capítulo que pasaba había otro personaje y otro personaje que se queda en tu corazón, porque están tan bien escritos, son tan chistosos, son tan carismáticos, que es muy normal y es muy común encontrar fanáticos de personajes secundarios en la serie, en el fandom de Ranma. Es muy común. Es que sí hay un personaje que al menos te identificas de alguna manera. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que Unazuki, mi amiga de México también, que la conoce de Chibi, su hermana, el nick de su hermana era Karyun Ryu, que era como un personaje completamente secundario en Ranma. Entonces, para mí era parte de, tú veías la serie y de repente había personajes que yo creo que si salieron 10 veces fue mucho, pero las 10 veces fue icónico. Sí. Porque eso le está diciendo a Hayama ahora, de nuevo, que me acordé que todos los personajes que aparecen en Ranma, como 90%, sino más. Son todos unos freaks, la verdad. Son pura gente extraña. Yo le comentaba hace unos días atrás, cuando grabamos el episodio de Otaku no Video, que probablemente Kazumi Tendo sea el único personaje normal entre un millón de comillas en la serie. Muy entre comillas, muy exageradamente. Ni siquiera es normal, no es normal, porque era no, como, no mira, se transforma en mujer, ah, bueno, el papá se convierte en panda, ah, por si lo hacía, preparé bambú para que desayune. Eso no es normal. Sí, claro. No, sí, no es normal, pero digamos. O sea, el papá de Kuno Tatewagi, ¿no? Oh, La hermana. Ah, pero creo que el más raro, yo siento que el más raro de todos es el director de la escuela, que es Paikun. Ay, sí, ese personaje es pero detestable. Es el más random de todos, porque es exageradamente random. Lo que pasa es que aparece mucho después de la serie, mucho después, y es un personaje muy detestable, muy detestable. Es muy random. Pero bueno, la cosa que todos comparten conmigo es esto, que Ranma te atrapaba también porque los personajes todos tenían carisma, todos. Así como que de repente, no sé, es casi normal escuchar en internet que el personaje más popular de Ranma es Shampoo, por ejemplo. Pero yo conozco gente que le gusta las hermanas de Shampoo, las gemelas o cosas así. ¿Tiene hermanas? Sí, tiene dos hermanas. Y entonces... son personajes muy secundarios, muy pequeños. Y además en el anime casi no salen. Y aún así la gente las ama, porque sus momentos son tan icónicos y emblemáticos que les tienen cariño. Y ese es el detalle más clásico y más recordado de Rumiko Takahashi. Para mí es su mayor talento. O sea, tú que... Es que es fantástica, no solo redactando historias, haciéndolos, y además hasta generando mascotas. Sí, mucho animalito, bueno. O sea, no puedes no amar a Pichan o a Genma Panda. Sí. O sea, ¿no? Estamos hablando que hay gente que Genma Panda le encanta, considerando que Genma es un desgraciado, pero... Que no hace nada más que gruñir. Yo debo decir que ahora que empecé a ver la serie de nuevo, era como... Creo que muchos comparten la actitud de Genma, porque era como, miren... Quiero hablar sobre algo, pero mi hijo me tira agua. Y cada vez que me quiero devolver a ser persona, no puedo. Así que simplemente decido quedarme así para siempre y gruñir porque no me dejan. No, pero créeme que después, conforme pase la serie, lo vas odiando más y más. Un poco. Más, sí. Sí. Yeah, un poco. Especialmente cuando llega la mamá de Ranma. Oh, eso es muy intenso. Es como, oh, viejo de mierda. Sorry que lo diga, pero... Como, pero bueno, la cosa es que efectivamente a mí me enganchó mucho eso, y la gente que la vio en la época yo creo que lo va a confirmar. Mire, si es que, como hay mucha gente que nos está escuchando en Otaku no Shoso para conocer la época, que es más joven, que tiene 16, 17, 20 años, que les mando saludos porque me lo han comentado, y no vieron esta serie porque o no habían nacido o tenían 2, 3 años. Sorry que lo diga, Chibi, te va a sentir una anciana, pero así es la vida. les comentaremos que Ranma y medio se trata, mira cómo explicarla, porque realmente hacer un resumen en ejecutivo de Ranma es bien difícil. Se trata de monas chinas. Sí. Literalmente, ¿no? Son monas chinas. Mira, vamos, mira, si habría que explicarlo, habría explicarlo de la manera más rápida y no sé, de la manera más fácil posible sería de la siguiente manera. Ranma es un chico que practica artes marciales con su padre Genma y que llegan a un dojo en Tokio donde vive la familia Saotome, no, perdón, la que de los Tendo, la familia Tendo. Sí. Donde vive el padre de tres hermanas, de las hermanas Tendo, ¿no? Y ocurre que, como buena tradición milenaria, japo, extremadamente machista, conservadora, bla, bla, bla, lo habían prometido antes que se conocieran, incluso porque los papás lo habían decidido. Y durante todo ese transcurso del primer episodio, que para qué explicarlo, porque hoy día hay tanto de que hablar y tenemos tan poco tiempo que no quiero dar tanto detalle a la diferencia de otros episodios, ocurre que en una revelación muy chistosa se dan cuenta que si les tiran agua a Ranma y a Genma se transforman. Ranma, que es un hombre, a le tiran agua se transforma en una mujer. Quiero hacer una corrección porque como recién vi el primer episodio, parte una niña muy bonita, pelo rojo, con un panda caminando en la lluvia. Ah, verdad, sí, al revés. Si Ranma se transforma en mujer a hombre, verdad. Sí, toda la razón. toda razón, po. Y llegan a esta casa la que eventualmente se tiene que casar con alguna de las hijas que él puede escoger. Ni siquiera es como que han hecho, no, acá Neto estás destinada. No, es como alguna de ellas. Alguna de ellas, una de las tres. Y era como, ¿sabéis quién es este gallo? No tengo ninguna idea, nunca lo he visto en mi vida. Era como, allá. Y se conocen, como que van explicando un poco la situación, pero como hasta ese entonces igual es relativamente... Como que todavía no hay una sorpresa fuera de que hay un panda que es su papá. Y bueno, si tuviera que resumirlo como ahora que lo tengo como refrescado, básicamente están prometidos a casarse y llegan a esta casa, pero llega una mujer y un panda, no llega el padre y el hijo. Y entre medio peleando, etcétera, ocurre esta típica escena de la del baño donde Akane se va a bañar, pero hay un huevón adentro del baño. Tan, tan, tan. Pero el gallo, este hombre que está en el baño, se supone que era una chica. Claro. Y querían ser amigas. Y eso, te paso el sí, no, prácticamente eso. La familia Tendo descubre sí. Que tuvieron esto, que ahí les cuenta que fue una maldición, porque fueron a China, a Yusenkyo. Sí, nunca me voy a olvidar de eso. Y que fueron a los ¿cómo eran? Los estanques malditos de Yusenkyo a entrenar. Sí. Al parecer era el mejor lugar para... Claro, que practicaban con estos palos de bambú. Porque además el guía les dijo que era una pésima idea. Sí. ¿No? Yo no entiendo por qué era una buena idea. ¿Por qué era una buena idea? Porque para Rama, el papá. Que Rama, Gemma es un idiota. Pues sí, el punto es que yo entendí que para Gemma era el reto de que no podían caer en los estanques y eso los iba a volver más diestros. Pero se caen en los 5 segundos. ¡Ah! Sí, claro. De hecho, justo el guía de turista les dice, ah, sí, pero no importa, ya cuando se caen, ah, usted cayó en el lago maldito donde murió panda hace 2000 años. Sí. Sí, además, Gemma se cae en la poza de 2000 años del panda muerto y se transforma en panda. Y Rama se cae en la esta donde se había muerto una chica y se transforma en mujer. Que para la gente que veía televisión abierta en esa época y estaba metido en el anime, fue un choque de aquello, porque Ranma se da cuenta que es mujer abriéndose el pecho y digo, ¡ay! Y grita porque tiene las boobies así. Y es una, eso es fantástico. Sí, es una escena icónica también. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi fue como, ¡oh my god! ¡Boobies en la tele! Fue una escena... Y no lo volvimos a ver. No, y no lo volvimos a ver nunca más, hasta que la tuve que ver en japonés. Y fue algo... A mí ya el concepto mismo fue increíble. Yo sé, mira, yo vi Ranma desde la perspectiva de comedia, lo pasé bien con el romance también, con las peleas, con el humor, me cagaba la risa viéndolo. Pero también hay mucha gente, lo sé, porque luego he conversado en un montón de oportunidades con otras personas, que Ranma incluso les abrió un poco como toda esta opción sexual de puedo ser hombre, puedo ser mujer. Lo he escuchado muchas veces. ¿De verdad? Sí, sí. De hecho, me acuerdo que acá en Chile, cuando dieron Ranma, había mucha gente que se quejaba al respecto. Ni siquiera se quejaban del hecho de que salieran boobies o salieran tetas. Se quejaban del hecho de que hubiera un hombre que se transformara en mujer. Lo encontraban así como moralmente lo más horrible. ¿Cómo era posible? Ah, y había mucha gente que de mi edad o más joven que encontró esto de la dualidad de ser hombre y mujer lo más increíble e interesante del mundo. De hecho, ¿para qué estamos con cosas? Una de las cosas que me dan risa a mí en Ranma, me da mucha risa, es que Ranma se presenta como este tipo super macho, artes marciales, y que él es muy hombre, y que tiene todo el tema de la familia Saotome, pero un tipo que aprovechó su sassy siendo mujer de una manera ridícula. Era como, se sacaba la fotito, se ponía la carita feliz y se aprovechó. Además vendía sus fotos. Sí, sí, a Kuno. O sea, era un descarado. Ah, sí, sí. Y se quejaba muchísimo de que tenía la maldición, pero la explotaba a mil. Yo conozco incluso amigas que es como estúpido porque son mujeres que me dicen, si yo hubiera sido Ranma y me hubiera transformado en mujer, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, porque es como jugar con eso que es curioso y a mucha gente le impactó eso. Y lo raro del caso es que aquí en Chile y supongo que en México igual y en Latinoamérica mucha gente lo consideró incluso algo tabú o adulto o contracultura o no sé qué cosa. Se volvió tabú, ya fue muy encarrerado de que ya estaban transmisiones y fue de... ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué está esto en la tele? Lo irónico del caso es que Rumiko Takahashi hizo esta serie para niños y niñas pequeñas. ¿Qué? Sí, se lo comentó un montón de veces. Ella dice que su target en Ranma eran niñas pequeñas. Siempre fue. Honestamente, yo no la veo tan fuerte. No, yo tampoco. O sea, realmente sí es... Digo, creo que no tiene malicia... Tiene una historia interesante y profunda, y al final creo que también te da lecciones de vida. Algunas cosas, porque hay que sacar con pinza. Porque realmente, por ejemplo, cada que hacía alguna estupidez el papá de Ranma, de repente le salía el tiro por la culata, ¿no? Ah, sí. Entonces tenía que lidiar con las consecuencias, Ranma tenía que lidiar con las estupideces que cometía o de lo que le decía Kane, ¿no? Sí, acabaste de decir, por ejemplo, algo muy, muy interesante. Yo me acuerdo que hace unos años atrás conversaba con un grupo de amigos gringos sobre Ranma y medio. Y como estamos en el año 2020 y una década diferente, me comentaban que había gente en Estados Unidos, por ejemplo, que eran, ahora tienen, no sé, 17, 18, 20 años, y que habían visto Ranma y que les molestaba demasiado, les incomodaba que hicieran un personaje como Japosai en la serie. Que lo encontraban así como demasiado. Ahora, siendo abogado del diablo y comentando lo que acaba de decir Chibi sobre ese tema de que no tiene malicia, por ejemplo, le decían así como, es curioso y parece incluso contraproducente que una serie como Ranma tenga un personaje como Japosai, siendo que está escrita por una mujer, que es Rumiko Takahashi. Y lo que me ocurre a mí es que no solamente Ranma, sino en Urusei Yatsura con Ataru, por ejemplo, me pasa que todos los personajes que son pervertidos o ridículos en ese contexto siempre son tratados como losers y como perdedores al máximo. Y además de que las morras se defienden. Ah. Porque ¿cuántas niñas no golpeaban a Japosai? ¿No? Entonces realmente no le iba bien. No era el pervert que le iba de maravilla y seguía pervert. Claro, porque por ejemplo estaba todo ese tema de coleccionaba sostenes y la gente decía, oh, pero ¿cómo puede hacer eso? Pero al final de cuentas para mí nunca fue tema, porque para mí Japosai era un idiota y le sacaban la cresta. Claro. No sé, para mí nunca fue eso tema, pero yo sé que hay un par de personas ahora que lo comentan. Para mí esa es mi sensación y yo lo comparto contigo, Chibi, que para mí es una serie que no tiene malicia. Por ende, cuando salían los desnudos, ya, ok, soy hombre, así que igual fue... cool, igual lo disfruté, pero no fue algo que fuera tal vez primordial para mí, sobre todo porque para qué estamos con cosas, porque si quería algo así podía haber hentai, cualquier opción. Sí, claro, pero además era la sorpresa, ¿no? Yo creo que indistintamente el género veías en, no sé, horario familiar, estás viendo una caricatura y de repente sale un par de movies y dices, ah, no más. Sí. ¿Qué está pasando? La cosa es que después la serie se va en una volada que... Mira, para mí lo más interesante, y que es el año 2020, me hace regresar a Ranma, vuelvo a repetir, este tema de la personalidad de todos los personajes. Porque cada personaje que aparece en la serie, que viene de la escuela de lo que ya había hecho Rumiko antes con Urusei Yatsura y con Maison Ikkoku, todos son extremadamente adorables y detestables al mismo tiempo, porque... Ahora, creo que Ranma es un poquito más atemporal que Maison y que Urusei Yatsura, no sé qué opinas. Es que, bueno, Maison Ikkoku, para empezar, cuando ya apareció y era retro, porque se supone que está ambientado en los años 70, entonces era como... Oh. Pero claro, sí, por ejemplo, Maison Ikkoku yo la veo y es una experiencia súper ochentera, así como... Sí. Como, y que, ojo, que yo lo disfruto muchísimo. Yo, de hecho, tal vez incluso a Chibi le vaya a sorprender lo que vaya a decir ahora con todos los años que nos conocemos, pero Maison Ikkoku es mi serie favorita de Rumiko Takahashi. Sí, lo sabía. Ah, ya, muy bien. Me alegro. Es que a mucha gente le impacta porque yo siempre he dicho que tengo tres series en mi vida que son extremadamente importantes. Sailor Moon, Ranma y medio y Kodomo no Mocha, que son las amé con... demasiada pasión en los 90, y siempre hablo de Ranma, y rara vez la gente me escucha hablar de Maison Ikkoku, y la verdad es que sí, Maison Ikkoku es mi serie favorita de Rumiko Takahashi, pero lo que sí quería comentar es que, claro, Urusei Yatsura, la primera temporada, ni siquiera tiene pinta ochentera, parece un anime de final de los 70. Y se ve muy ambientada, y creo que lo pues, a pesar de que tiene su aire ochentero entero, creo que le pasa esa parte como Sailor Moon. No sé. ¿En qué contexto, perdón? Pero, no entendía. Sí, que sí se ve temporal. O sea... Te identificas. Realmente no dices, oh, por Dios, clásica del anime setentero como Mazinger Z o como... Ah, no, pero es que esos son ejemplos así extremos, pero yo... Casi hasta como Lupin, porque Lupin también es súper tradicional de época. Sí, como muy James Bond todo. No puedes pensar en Lupin y pensar en la época moderna. Digo, no sé cómo va a ser preguntado sobre ella. Me da la impresión, no sé si compartas tú... Bueno, igual aquí la Pau es más joven que nosotros, así que lo puede confirmar con mejor manera todavía. ¿A ti, Rama, te parece atemporal o no? ¿A mí? A mí, con todo lo del tema del paperware y todas esas cuestiones ahora, yo la encuentro súper vintage en esta isla. Como estaba viendo, por ejemplo, en un capítulo cómo era la pieza de Akane, o la primera vez que le ponen ropa de mujer a Ranma, y es súper internet aesthetics, la verdad. No es atemporal para mí, definitivamente. Ya. Bueno, es que a fin de cuentas el estilo ya no es el mismo, ¿no? Sí, el dibujo. Que con los años cambió también, pero... Mira, yo no sé si la palabra exacta sea temporal en el contexto estético, porque efectivamente sí es muy... No, en estético no, pero yo creo que en adaptación la historia, a fin de cuentas, creo que la puede ver alguien hoy día y la va a encontrar bien relevante. Sí, ¿no? Yo he escuchado a un par de personas muy jóvenes que les gusta Ranma, así que sí, creo que ocurre. No, por ejemplo, que no sé, puedes ver Kimaguri Range Road, que es lo más ochentero del universo, y ahí sí te choca. Oh, por Dios, sí. Ajá. Pero... Que para mí, de hecho, para verla ahora, yo no me acordaba de casi nada. De hecho, era como, eso era el contexto, pero yo no entendía nada cuando chica. Es que además... Y la estoy disfrutando mucho, y se me pasan volando los episodios. Es que además ver las capítulos por separado, así como así, igual de repente también es como, oh, ¿qué está pasando? De repente. Sí. Ajá. Bueno, yo quiero comentar un par de cosas técnicas y de producción que siempre lo hemos hecho aquí en Otaku Lucioso sobre la serie. Ranma salió el año 89 en anime, manga un poquito más viejo, un año más viejo, y lo hizo Studio Dinner al principio, que ya había trabajado en todas las otras cosas que había hecho Rumiko Tadahashi. Entonces, cuando apareció en Japón, la serie tuvo un hype, una expectativa gigantesca, porque en esa época no era común que un mangaka tuviera tantos éxitos seguidos. Normalmente los mangakas son conocidos por una o dos series. Rumiko Tadahashi había tenido dos super series. Entonces eso no era común, no era típico. Entonces cuando apareció en el mercado en Japón, mucha gente lo esperó con mucha expectativa. Había mucha locura. La producción del anime en general se agarró toda la gente que había trabajado en Urusei Yatsura y en Maison Ikkoku. Entonces gente muy muy talentosa. Yo sé que el director de la primera temporada, el loco que hizo Ocean Waves en Studio Ghibli, entonces era gente que realmente era, no sé si era como lo top que había en Japón para televisión abierta, pero igual era gente high, así igual tuvo una superproducción al principio de la serie, y se nota, porque yo quiero comentar algo que no mucha gente lo sabe. De hecho, cuando lo comento es como, ¿qué? No, what the fuck, que Ranma y medio no es una serie, son dos series. De hecho, ¿cómo? No sé si Chibi lo sabía, de hecho. Es que no sé a qué se referiría a eso. O sea, es que paró, ¿no? Mira, Ranma y medio, la primera temporada son 18 episodios, y esa serie se llama Ranma y medio, así, tal cual. Y después la cancelaron por bajo rating, que hay gente que les vuela la mente cuando se enteran de eso, porque es como, ¿cómo demonios cancelan Ranma con bajo rating? Si con lo popular que ya era en Latinoamérica, supongo que en Japón era infinitamente más popular. Y no, a la serie al principio no era el super hit que había sido Urusei Yatsura y Mazinger Z, y empezó muy débil. A la gente no enganchó en un principio, así que la cancelaron en 18 episodios. Y de ahí volvió Ranma con otra serie que se llama Ranma Netogen, que traducirlo en español es un poco difícil. Yo creo que los gringos lo hicieron de mejor manera. Tal vez aquí Chibi se acuerde, porque probablemente vio merchandising de Ranma gringo. Y es que la segunda temporada de Ranma en Estados Unidos se llama Ranma Anything Goes Martial Arts. De hecho, no. No, no, ¿no te acuerdas de eso? Acá no llegó, no, acá no llegó nada americano de, ah, de Ranma. Aquí llegaron igual VHS, yo vi un par. Llegaron de Viz, pero en venta en las comunidades de cómics, pero realmente no. Porque justo la mayoría no nos gusta el doblaje gringo. No, lo creo, pero tú, pero tú también. Es algo que no consumimos. Igual acá en Chile, no sé, bueno, tú tal vez había una negación, sobre todo porque en México lo entiendo perfectamente, pero acá en Chile de repente ocurría que con tal de ver anime, si la única opción que había era inglés, la gente lo veía. De hecho, acá con Pau, como es coreana, nosotros tiramos este chiste porque realmente ocurrió acá que yo, por ejemplo, en mi desesperación por más Sailor Moon, sí, yo la primera vez que vi la película Sailor Moon R la vi en coreano con subtítulos en chino mandarín. Wow. Pero en el caso el doblaje coreano es pésimo. Es pésimo, es pésimo. Es pésimo. No, señoras. ¿En serio es peor que el americano? Sí, es peor. No, sí, yo creo que sí. Que al menos el americano no tiene más una sensación de la edad de los personajes. Sí. En el coreano son puras señoras. Lo que pasa es que Usagi, el doblaje coreano, suena como que tuviera 40 años. ¡Qué maravilla! Todas. Tengo que escucharlo. Eso me da morbo. Ah, sí, pero bueno, la cosa es que ahí empieza otra serie de Ranma, que aquí como copiaron y pegaron toda la serie de una cuando la licenciaron, sí, en México, supongo que nadie se dio cuenta, pero efectivamente son dos series. Y la segunda serie son 143 episodios, que es como el salto. Y de hecho se nota también el cambio de animación. Sí, Chibi lo acaba de dejar aquí en claro, que se nota mucho. Mira, lo voy a comentar porque es muy probable que la gente no se haya dado cuenta, porque acá en el doblaje mexicano no lo cuentan, ni mucho menos. El último episodio de Ranma normal es cuando Shampoo se da cuenta que Ranma mujer es Ranma hombre. Ese es el último episodio, sí. Y de ahí, Ranma Netogen empieza donde con este trauma, con esta decepción que había tenido Champu, quedó como tan así traumado en la situación de la transformación, que el primer episodio es cuando vuelve siendo gata. Ah, claro. Ah, es cierto. Ah, ese capítulo, cuando sale Champu gato, es el primer episodio de Netogen. Cierto. Ah, y para la gente que no lo ha notado, yo quiero que usted haga la tarea, porque si no lo notó, le va a volar la cabeza, que vea los dibujos de los primeros episodios con los dibujos del último episodio. Son dos mundos completamente diferentes. El cambio fue brusco. Ahora, pero ¿cómo ocurrió que de repente fue como, ya, ahora vamos a volver a sacarla? Nada más hacer como 140. Porque siguió vendiendo, ¿no? Sí, yo creo que el manga continuó, empezó a tener más público el manga, igual es Rumiko Takahashi, así que igual hay plata involucrada. Y dijeron, ya bueno, le damos una segunda oportunidad. Y ¡pah! Salió la segunda temporada. Una segunda temporada de 140 episodios. O sea, en realidad la segunda temporada está. Al final del día son 5 temporadas Ranma, pero la segunda es otra serie. Es como esta división Dragon Ball a Dragon Ball Z. Eso pasó con Ranma. Eso algo. Claro. Pero no, aquí en Chile y en México probablemente nadie lo notó porque en el doblaje no lo cuentan. No. Ajá. Y mira, la verdad es que creo que aquí en Otaku no Shoso hemos sido súper específicos con todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, cuando hablamos de Utena, que hasta ese punto había sido la serie más larga que hemos hablado en el podcast, hablamos de nuestro episodio favorito y de la temporada. Pero el problema es que estamos en presencia de una serie que tiene 150 y tantos episodios. Así que usted se imaginará el día de hoy que nos vamos a destacar de qué se tratan todos los arcos, ni mucho menos, porque no va el caso. Y Ranma, como estaba comentando Chibi, es una experiencia colectiva de mucha gente que la veía muy chill, muy casual. De repente conocía gente que le daba mucha risa y no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, porque con Ranma puede ser así. Puedes disfrutarla por la comedia sin la necesidad de estar involucrado netamente en la trama. Que la trama, eso sí, es buena. Yo la disfruté mucho. Pero igual la podías disfrutar de esa manera. Entonces, yo quiero hacer este acercamiento en un caso de estas series que son tan, tan largas, que es la primera vez que nos toca hablar de algo tan largo. Que, mira, Pau, tú dices que no te acordabas mucho, así que supongo que en tu mente en este momento están los primeros episodios. Sí, ajá. O sea, otras cosas que me acordaba eran cosas muy puntuales. Japosai se me había olvidado. Y eso que es inolvidable. Japosai es inolvidable. Sí. Hasta que lo mencionaron se me había ido, como que estaba pensando en esta En esta tipa que tenía como juguete y los saludaba a todos antes de salir. Azusa. Azusa. Y creo que a Ranma le decía Charlotte, creo. Sí. No, al papá. Al papá, sí. Al papá le decía Charlotte. No es cierto, a Pechan le decía Charlotte. No, mira. Era, a Pechan le decía Charlotte. Sí. Entonces, me acordaba de eso, me acordaba del que uno de los pocos capítulos que alcancé a ver, que siempre quise saber qué pasaba, era cuando Ranma tenía que hacer el truco de las castañas calientes. ¡Uy, clásico! Que ahí yo nunca pude ver qué pasaba, no sé cómo se resolvía, no supe nada. Y después como que supe que lo usaba como una técnica de ultra velocidad para no sé qué cosa, y creo que alguna vez me topé con las películas. Y ahora con mis recuerdos del primer episodio era como, esta serie se trata, todos los capítulos se van tratando de que se encuentra con alguna persona con que Ranma se mandó una embarrada con ellos. Sí, un cagazo. Básicamente. Sí, creo que básicamente de eso trata la serie. Porque era como, ya, Ryoga tuvo problemas, Kuno intereses románticos, después como lo de Shampoo y aparece Musou que es como... muy enamorado de Shampoo, entonces indirectamente esto, y después todas estas minas que están detrás de él, pero es como que no está ni ahí. Pero siempre es como Ranma que se manda una embarrada con alguien. Eso fue mi impresión en resumen. Sí, no está equivocada, de hecho de eso se trata Ranma y medio. Básicamente. Esa es la trama. Y yo lo disfruté mucho, mucho. De hecho, los primeros episodios, que como la Pablo tiene más claro acá, para mí la serie es muy chistosa porque jugaba un poco también con la sensualidad. Lo quiero comentar, por ejemplo, yo me acuerdo que los primeros episodios cuando presentan a Kuno Tatewaki y Kuno le gusta a la chica del cabello de fuego, que nunca, que curiosamente jamás en toda la serie se entera de que es Ranma hombre, muy a pesar de que se lo dicen en su cara, es como... No lo hace, y es como... Y es algo muy muy ridículo, pero me encantaba eso de que le vendían las fotos. Bueno, uno de mis personajes favoritos de Ranma, que es como, ¿por qué eres tan así? Es Nabiki Tendo, porque Nabiki era... A mí me encanta también. Es que mientras todos eran... Como que es una descarada. Sí. Yo creo que, en realidad, siento que ella es la más normal. Mira, podríamos decir de la que se aprovecha más de la situación. Porque es la más funcional. Sí, bueno, la cosa es que Nabiki vendía. Está súper metida en su mundo y sabe cuál es su objetivo, que es tener dinero, ¿no? Y no le importa nada de alrededor. Creo que sí es la más centrada de todos. Sí, puede ni ser. Ni siquiera... No. Más que la hermana mayor. Estoy bastante de acuerdo, porque la hermana mayor no puede tomarse todo con tanto... No puede ser. Sí, bueno, a mí me encantaba Nabiki porque se aprovechaba de la situación siempre. Por ejemplo, vendía las fotos, ganaba plata. Se aprovechaba de que salía Ranma en pelota y vendía las cosas. Le daba lo mismo, lo vendía en el colegio. A mí, una de las cosas tan emblemáticas de Ranma es que todo es tan característico y todo irradia tanta personalidad que me acuerdo incluso de los lugares con los nombres. Por ejemplo, el colegio era Furinkan. Y, sí. Y pero es que además hasta salen las canciones. Sí, además. ¿Sí? ¿No? Sí. Lo menciono. Que habla de la escuela de Furinkan. Ajá. Entonces, yo la disfruté mucho. No sé cómo fue para ti ahora que la rememoraste, Pablo, los primeros episodios. ¿Cuáles fueron tus momentos favoritos? No sé. O sea, lo estabas pensando que desde el principio era brillante, porque te capta la tensión desde el principio con el diseño de personajes que sale... De repente partes y sale esta niña corriendo nomás. Uh-huh. Y son todos muy bonitos los diseños de personajes. Uh-huh. Y, o sea, en el fondo yo no sé qué ocurre la transformación porque tampoco aparece en el opening. ¿Cómo la transformación? Entonces, perdón. Lo de Ranma que es hombre-mujer, eso de por qué se llama un medio... Como que tampoco te lo vaticina en el opening ese tipo de información. O sea, lo que pasa es que la serie juega con eso y juega con tu mente también al respecto. De hecho, en general, Ranma se transformaba fuera de cámara. Sí, pues. No, yo lo digo más que nada porque si yo no supiera nada de Ranma y partiera con... Sería como, ¿qué? Sí, es una serie que hay que ver por lo menos el primer episodio, por lo menos. Sí. No, y después ahora llega esta parte en que aparece Ryoga. Que Ryoga es uno de mis personajes con los que más me relaciono porque me pierdo mucho también. Entonces era como, este es mi alma, mi animal espíritu, no espíritu animal, así se dice. Sí, animal espiritual. Sí. Ah. Pero no, el ritmo que tiene y particularmente lo que ustedes hablaban de la música es tan bueno para dar como el tono de lo absurdo que ocurre muchas veces también. Así que no, la estoy disfrutando mucho y lo voy a terminar. ¿Te gusta todo eso de que se transformen, supongo? Sí, eso era de hecho lo que más me gustaba cuando chica. El tema de la transformación. Era como, ojalá me pasara a mí. ¿Pero a hombre o a cerdito? A hombre, básicamente. Ah, ya, muy bien. Sí. Igual transformarse en pichán debe ser maravilloso. Que dado el contexto, sí. No sé, yo hubiera preferido como shampoo o ser un panda. ¿O gato o panda? Pero, sí, pero, gato o panda. Pero pato o ganso, no, gracias. No, definitivamente no. Pobre. Pero tengo una pregunta, ¿aparece más gente que se haya caído en esos? Sí, en sí, de hecho hay un personaje que se cayó en mil pozas. ¿Era Pantimedia Taro? Sí, no. Porque yo me acuerdo que Pantimedia Taro se transformaba, no sé, pero era hiperpoderoso, así era como una cosa así mítica. En lo que se transformaba. De hecho, en un momento me acordaba tanto el nombre Pantimedia Taro que se lo quise poner un perro el nombre. Pero no me dejaron. No, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Estoy, ¿sí? Sí, sí, es Pantimedia Taro que se transforma en esta criatura. Pero, sí, sí. ¿Pero sí sale en la serie? Sí, sí sale en la serie, sí. Oh, sí. Cielos, ah. Eso no lo recuerdo. Yo recordaba que era una película. No, sí sale. Porque él quería que Hakusai le cambiara el nombre porque no se quería seguir llamando Pantimedia Taro. Ah, cierto, porque además le está como el muy... nombre y le decía, pucha, Pantimedia es tan hermoso que te llamaré solamente sí. Media, ¿no? Sí, recuerdo que era muy bonito. Sí, era medio visionario. Pero... Sí, era guapo. No, sí salía, sí me acuerdo. Ese es uno de los capítulos que más recuerdo. Mira, de hecho, acabo de googlear porque me acordaba precisamente eso. Y mira, según internet, dice que se cayó al manantial del, abre comillas, Yeti cargando un águila y una grulla mientras conducía un güey. Exactamente. Ah, sí. Por eso, pero sí, después aparecen más personajes que se transforman. Y la verdad, bueno, yo la verdad sí es que hay gente que no lo sabe, aunque a esta altura es una anécdota muy conocida del mundo del anime. Es que el anime de Ranma no termina ni siquiera ni la mitad del manga. De hecho, no. Tuvieron que prácticamente inventar un final. Ahí más adelante puedo hablar de eso si quieren. Pero para ti, tu primera... Hay gente que lo estaba preguntando. Tu primera impresión fue buena, positiva. Sí. O sea, me está preguntando a mí. Por sí. Supuesto, si estábamos todavía contigo. Sí, sí. No, de hecho, hubiese querido ver más episodio para el podcast, pero la estoy disfrutando mucho. No, adelante, tranquila, vela con toda tranquilidad. Sí, recuerda que uno de nuestros objetivos acá en Otaku no Shoso era revivir cosas del pasado. Estoy muy feliz de haberla revivido. Pero ahora como que con lo del capítulo 18, como que llego... Pero vamos a ver qué tal me cae. Te vas a dar cuenta al tiro. ¿Sabes cómo es fácil notarlo? Por los ojos. ¿Sí? ¿Sí? Porque los ojos del principio de la primera temporada de Ranma eran más parecidos a los de Rumiko Takahashi en el manga, que son más pequeños, son un poquito más realistas. En cambio, ya al final, en la otra temporada, ya son como de los 90, estos ojos gigantes. Sí. Ah, ya. Que ya lo OVA es muy, muy notorio. Muy, muy notorio. Es súper notorio. Ahí va a notar la diferencia. Chibi, tú que la viste entera y que la gozamos a full, de seguro que tienes muchos recuerdos. Sí, que además no era tan fácil conseguir ni las películas ni los OVA. No era. Yo lamentablemente la primera vez que vi las películas las tuve que ver en español de España. Creo que yo también vi Necronron en español. Sí, yo, las películas las vi en español de España. Vi Necronron China, vi Nihao Mi Concubina. Sí, y lo recuerdo porque también me llegaron en español de España y las subí. Sí. ¿Te atreves a burlarte de mí delante de Akane? Sí. Qué cosa tan horrible. Perdón, pero yo es que yo no puedo. No tengo nada contra la gente de allá, me encanta, me caen muy bien, pero el doblaje es otro mundo. Y los OVA los vi en japonés con subtítulo en inglés. No me acuerdo. Pero eso es más... Pero igual lo vi en la época, yo me los conseguía así, acá en Chile estaban así, no me pregunten qué onda. De Ranma no recuerdo haber visto subtítulos. No, aquí habían Chile, eran japonés con subtítulos en inglés, yo las vi así en VHS, y era como, ¿qué prefieres, eso o los español de España? No, dame el gringo. Porque yo sí me tardé mucho más en conseguirlos, y sí los vi con subtítulos en español. No, yo cuando escapé de la televisión, lo primero que vi fue Loba de Shampoo y después vi las películas. Eso fue en 98. Yo las películas las vi en TV abierta. En televisión las daba los sábados. Pero sabes que a mí, sabes que insisto que me impacta, porque mira, no es que no te crea, te creo, Pau, porque a lo mejor ya en esa época ya no estaba viendo televisión, porque yo me escapé de la televisión hace muchos años. Pero yo en mi recuerdo, y acá Chibi me puede confirmar, ¿doblaron las películas de Ranma en México? De hecho, sí hubo doblaje de algunas, no recuerdo por qué. No, no las vi todas, pero estoy segura. Las acabo de ver hace poco. No. ¿Cuál era? Vine con Ron y otra. Yo la que vi era que estaban como que a todas se las habían secuestrado como unos piratas. Ya, esa es Necon Ron. Esa es Necon Ron. Esa es la que vi. Y había otra más, pero no la alcanzaba a ver porque tenía que estudiar los sábados. Entonces no la alcanzaba a ver. De hecho, creo que también alguno va, sale doblado al español. La cosa es que nunca lo sacaron, o yo no recuerdo que los hayan en la tele. Posiblemente la cancelaron antes de que hayan, o la dejé de ver, una de las dos, porque recuerdo que ya estaba yo entrando a la universidad, entonces, ya sabes. ¿Y era el mismo doblaje? ¿Era la misma gente? Sí, era la misma gente, porque seguía siendo Rosy Akane. Sí. No, nunca los he visto en español latino. Nunca. Deben andar por ahí. No, pero seguro que sí, pero no, yo vi todo eso ya en japonés. Ya. Pero llegaron muy tarde. Sí, llegaron muy tarde. Ya no venían con la misma, ya en la misma época. Yo creo que debió ser unos años después. Posiblemente las doblaron al momento, pero no las liberaron. Bueno, y supongo que tú la serie de televisión, ¿la viste entera, Chibi, o no? Yo creo que sí. Sí, pero yo creo que me tardé mucho en verla completa. Tuvieron que pasar buenas repeticiones para verla completa. Sí, de hecho, porque la repetían demasiado. Estaba tan random después de los cortes que veías. De repente creo que eso lo veías a la mitad y el siguiente capítulo era el primero. La gané. Clásico. O cuando le ponen, y de repente el siguiente es cuando le dibujan a la carita esta de que se vuelve súper fuerte. Oh, es verdad. Esa es fantástica, es de mis favoritos. Sí. Bueno. Entonces, sí la vi, pero como yo creo que me faltaría verla en orden. Porque creo que seguía un poquito más el manga en orden. Tengo un poquito más idea de cuándo. Pero en el anime no estoy tan segura de que sepa qué va antes de que. Ya. ¿Tú de casualidad nunca la viste la serie de televisión, ¿no? ¿Los OVA las películas en japonés? Vi algunos OVAs, la serie no. Ya, ¿nunca has visto la serie en Japón? No. Ya, es que lo que pasa es que yo la vi aquí gracias al doblaje mexicano, la vi completa, pero mira, curiosamente la veía todos los días, yo creo que nunca me la perdí cuando la dieron en televisión. Y aún así, como Ranma esta serie que tiene todo este elemento tan de comedia y tan único que la verdad a veces ni siquiera estaba muy preocupado del lore, si se puede llamar así, porque era demasiado ridículo lo que pasaba. Y la verdad es que yo no vine a realmente ordenar lo que estaba ocurriendo ya de buena manera cuando la vi en japonés. Yo vi en Japón, Ranma. ¿Qué tanto cambian los diálogos? No, es otra experiencia. ¿Sí? ¿Es abismal? Sí. Porque realmente a mí me gustó mucho Ranma. Y agradezco que estuviera en español porque eso la volvió accesible para tantos de nosotros. Pero a mí sí me estresaba muchísimo cuando salió Japosa. ¡Ya llegó José Luis Miguel! Justo por eso. Realmente ¿Pero por qué me decían así? Pues bueno, es que son localismos. Sí, estamos comentando eso del picarismo, esto de hacerlo chistoso, porque como era un poco más con contenido adulto según ellos, tal vez dijeron va a ponerle un humor más mexicanote, tal vez. Pero tiempo, ¿qué es eso de José Luis Miguel? ¿Qué es eso? No, es que hay un capítulo donde Japosai grita eso. Ah, bueno. Sí, y justo se refiere al de Luis Miguel. Un chiste de Luis Miguel en Rabo y Medio. Al Sol de México. Entonces, como no hay nadie más grande, por eso yo creo que ya llegó su Luis Miguel. Ya llegó su Luis Miguel, nunca voy a olvidar de eso. Mira, sí, el cambio es abismal. Yo, como lo vuelvo a repetir por tercera vez en este programa, para mí Ranma y Medio, el trabajo de seiyu japonés es el mejor que me ha tocado ver en mi vida. Sí, en anime. Se nota viendo, yo cuando escuchaba los discos y no entendía nada, obviamente, pero la calidad en el bueno, las voces de las seiyus en los discos. O sea, para empezar, todos son legendarios, todos. O sea, no hay nadie que no haya pasado por el trabajo japonés de Ranma y medio que no sea un seiyu ultra hiper famoso. O sea, Ranma mujer es tan tratada, va a tener que hacer un medley acá, un jingle. Tan tratada es Megumi Achibara. Sí, claro. Que Megumi es los 90. En los 90 representado en una mujer. Pero además que eso fue como su iniciación, ¿no? Sí, o sea, no fue su primera serie, pero fue lo que la lanzó al estrellato. Sí, porque justo fue la voz y la música. Y la música, que fue muy importante, entonces... Ya fue de, oye, tú que cantas, aviéntatelo, ¿no? Sí. Bueno, tú te lo buscaste, ¿no? Sí, y todos, pero bueno insisto, Megumi Achibara es famoso, Ranma es Kabe Yamaguchi, que le mando saludo a Sandra, a Kane, que la ama. Sí, Oli. Sí, son todos extremadamente populares, sale Kenichi Ogata, me acuerdo que es Gemma, Ed Ryoga, que también es muy famoso... que no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, Akane Noriko Hidaka, que hizo la voz de Noriko en Gunbuster. Nosotros, ah, sí, pues se me ha olvidado de eso. Ikuchi. Sí, Ikuchi. Que para mí es mi voz favorita de Ranma y medio en Japón, porque es un tono de voz muy... No es ni suave, ni es duro, pero tiene una dulzura dentro de la dureza de Akane que lo hace tan tan genial. No quiero despreciar el trabajo que hizo Rosy Aguirre, porque Rosy Aguirre es legendaria en el doblaje mexicano, pero... Es muy distinto, ¿no? Sí, pero creo que Rosy Aguirre igual, creo que la voz de... Justo la voz original creo que es más, un poquito, suena un poquito más madura. Sí, un poco, nada más un poco. Pero en general, el trabajo... Bueno, Nabiki es Minami Takayama, que después sería mega famosa porque haría Detective Conan. Y se transformaría en la seiyuu más millonaria de la historia, no sé si lo sabían. Ella es oficialmente la seiyuu con mayor cantidad de dinero de la historia de Japón. ¿Ves? Aprendió algo. Y además se casó con Gosho Oyama, el creador de Detective Conan. O sea, se aprendió mil de Ranma. Sí, aprendió mil de Nabiki. Todo lo que aprendió en Nabiki lo aplicó en la vida real. O sea, fue la escuela de Ranma y medio. Ah, sí, sí. Bueno, son muchos. Bueno, no me acuerdo cómo se llama la de Shampoo, pero es una voz también muy... Vamos a hacer mi super trabajo de doblaje maravilloso. ¡Ayá! ¡Ayá! También una voz muy particular. Me acuerdo que Shampoo es la versión mexicana. Es súper aguda, ¿no? Sí. La de Shampoo. Sí, es súper, súper aguda. Que todo el mundo sabe que Shampoo es Lamu de Urusei Yatsura. Todo el mundo sabe que es Lun. Obvio. Solo es como un skin de Lun. Y más o menos. Sí, y la verdad es que el trabajo. Es su propio fanart. Sí. Tal cual. Se rindió tributo. Lo que pasa es que hay gente que dice, oye, ¿por qué floja copia los personajes? Y en realidad es porque Rumiko Tadahashi se basó en el Star System de Osamu Tezuka. No sé si saben eso, lo que es eso. No. Que es como que sus personajes de toda la serie son un actor que se interpreta en otras series. Sí. Ah, ya. Yeah. Ah, por ejemplo, sí. También Kurumada en Senseiya lo usa, casi todas sus series, todo sale de Seiya en todas sus series. El que sale, no sé cómo se llama, el que sale que es una que es igualito a Japosai. Ah, sí, bueno, los personajes también se repiten, bueno, sí. Kuno Tatewaki y el monje Miroku son exactamente el mismo personaje. Ajá, entonces, sí, eso se repetía mucho en Rumiko Tadahashi, pero yo lo encontraba simpático, a mí me agradaba. Y es parte de la personalidad de Rumiko en su serie. Y yo cuando la vi en japonés, para mí fue donde ordené la idea. Y ahí empecé a entender realmente cómo podía manejar Ranma como lore, como trama. Porque de verdad que en un principio era muy complicado. Así que, mira, yo lo voy a hacer bien corto, que la verdad, bueno, igual nos queda tiempo, pero lo voy a hacer así bien bien corto, a ver si sobre todo Chibi, que se acuerda más, comparte conmigo. La primera temporada es prácticamente donde te definen a los personajes. Te presentan a Ranma, a la familia Tendo, bla bla bla. Ocurren cosas chistosas, la serie te agarra con todo este como fanservice, porque Ranma sale desnuda, Akane también sale desnuda. Presentan a Ryoga, que es muy chistoso. Te das cuenta de que Gemma es un idiota, realmente lo odia. Empieza la primera pelea importante de Ranma contra Ryoga, donde Ryoga quiere confesar sus sentimientos a Akane porque se enamora de ella, y que algo que la gente que era fanática de Ryoga sufrió con el pobre hombre hasta el final con eso. Sí. Era como, pobre hombre, pobre hombre. Después cuando se transforma en Pichan. Todos fuimos Ryoga. Sí, bueno, no todos amaban a Ryoga. Igual conocía gente que lo odiaba, pero eran los menos. Igual curiosamente tenía más fandom femenino porque lo encontraban bonito, supongo. Sí, bueno, pero también era como de... Daba ternura. Sí. Ajá. Sí, bueno, después aparece Kuno con su hermana Kodachi, que, mira, yo vi muchas series de anime en los años 80, muy choyeras, como Candy Candy y todo eso, pero para mí Kodachi es el primer personaje que yo me senté en internet a leer, y decían, esa es una Uyo-sama. Y ahí se cacha. De hecho, estoy haciendo memoria, puedo estar equivocado y alguien me puede decir, no, Hayama, hay este personaje. Pero creo que en mi experiencia de televisión abierta es el primer personaje que yo escuché femenino riéndose. Sí. Sí. Yo creo que sí también. Después viene Champu. Después viene Champu, que hermosa. Me acuerdo que sale este capítulo donde sale Sasuke, ese ninja pequeño. ¿Se acuerdan que era el que lo hacía mierda al pobre Kuno? Que el mandadero, claro. Ajá. Ese capítulo no lo vi. Que hay un capítulo que me da mucha risa cuando se pelean y después se reúnen. Oh, me acuerdo haberme reído como 2 días con ese episodio. No sé si se acuerda Chibi que hay un capítulo... Sí, que lo corre, ¿no? Que y se va a vivir con los Tendo. Sí, ese mismo. Me acuerdo haber explotado la risa. Esos son unos capítulos de esa parte que me reí tanto, porque después cuando se reencuentran es como película así como de Akira Kurosawa, así con van corriendo con lágrimas, ¿no? Y la pantalla es widescreen, sabe, una canción terrible de cursi de fondo. Sí. Es, creo que es también parte de lo bonito de Ranma, o divertido, que tiene esos gags, ¿no? Se burla de repente y exagera y utiliza esos recursos tan japoneses. Sí, bueno, también es la presentación de todos esos gags que serían populares en toda la serie de Rumiko Takahashi, pero como nosotros fue nuestra primera serie, fue impactante. Por ejemplo, el clásico, sí, que salían volando y salían gritando ¡uh! Y salía la estrellita después, ¡ting!, que brillaba en el cielo. Sí, sí, sí. Ajá. Salían con los cuernitos en las manos volando. El tema de los cuernitos que se repiten todas las series de Rumiko. Sí. Ah, sí. ¿De qué va eso? Yo entendí por ahí que se lo había copiado a otro manga que le gustaba mucho. Creo que sí. Y además también sus ojitos de pervertidos. Que lo tienen los animales. Siempre me acuerdo que hay un los caballos. Las vacas. ¿Los caballos qué? Que yo no entiendo exactamente cómo habrá llegado a ese nivel de humor de Rumiko Takahashi, pero los caballos y las vacas tienen cara de pervertido. Es fantástico, a mí me encanta. Es muy chistoso. Y esa es prácticamente la primera temporada, hasta que ocurre que en esta pelea de Ranma con Ryoga, ¿se acuerdan que disparaba su bandana, lo que tenía en la cabeza? Y lo lanza y se equivoca y le corta el pelo a Akane sin querer. Sí, sí, sí. Cosa que es algo que lo lamenta de por vida el pobre hombre. Y de ahí pasa el tema de Champu, que se empieza a entender que Ranma se transforma en mujer y que para ella fue una decepción. Además que también pasa todo ese del circo de Champu, el tema del beso de la muerte. ¡Ay, verdad! Ajá, sí. Prácticamente sí, esa es la primera temporada, que es muy buena. La primera temporada es muy, muy, muy buena, es muy chistosa. No sé si quieren agregar algo de eso. Yo creo que no tengo mucha noción, así que no. Sí. No, y a fin de cuentas, pero no estoy segura, el beso de la muerte no es de la segunda. Sí, creo que, o sea, que tienes razón. Creo que pero la segunda es cuando regresa, ¿no? Sí, creo está que está como dolida y ya le da el beso de la muerte, ¿no? Sí, creo que tienes razón, creo que es de la segunda. Pero me acuerdo que lo de Champu, me acuerdo perfectamente que la serie termina en la parte donde ella se decepciona de que Ranma se y se va, porque sí, justo regresa y creo que ya está como muy cambiada. Sí. Pero supongo que fue una temporada que disfrutaste mucho, porque fue tu introducción a Ranma, supongo yo. Es que justo era muy dinámica, ¿no? Creo que eran esas historias cortas que te explicaban cada personaje y te dabas cuenta que no era nada más lo que estaba sucediendo en ese momento, sino que ya traían historia de antes. De mucho tiempo, ¿no? A pesar de... tienen historia de mucho tiempo y son adolescentes. Y dices, ¿en qué maldita época de la vida? Sí, eran unos adolescentes bien especiales, para que estamos con cosas. Bueno, de ahí la serie la cancelaron. lamentablemente, pero revivió el Netogen y empieza con esto de que sale champú gata y aparecen personajes que ya los detallan mucho más. Sale Azusa, que es cuando sale con Mikado, cuando hacían esta competencia de baile, ¿se acuerdan? Después... No. ¿Quién era Azusa? Azusa la de... La que... Era una niña super kawaii que patinaba y que... Cada animal que le encontraba a kawaii le ponía un nombre y se lo adueñaba. ¡Ah! Ya, ya. Entonces se encuentra con Pichar y le cambia el nombre a Charlotte. Y obviamente a Kane, por sobre todo, se enoja y le dice: oye, Pichar es mío, ¿qué estoy haciendo? No, ven a pelear por él. Ah. Pero además a Kane, siendo Kane, no podía patinar en hielo. No, se caía, se sacaba la cresta. Ajá. Y nunca me voy a olvidar de que ese capítulo termina con un chiste que me dio tanta risa que al final, bueno... Pichan se lo devuelve a Kane y Azusa queda muy triste. Está como caminando por la calle y se encuentra con Gemma y le dice: ¡Oscar! Y lo viste como Oscar de Lady Oscar. Eso es buenísimo, sí. Además es que la había abandonado en su casa. Ah, esa parte yo me reí mucho. Que se pone como Oscar y le pone la peluca rubia y el traje francés. Y él es el más feliz del mundo. Sí, él le importa toda una mierda. Ajá. Sí. No sé, la segunda temporada es bien interesante. Bueno, sale un personaje que es curioso porque mucha gente la considera dentro del canon primario de Ranma, pero si vas sumando y restando, en realidad era secundario y hay mucha gente que le duele eso, que es Ukiyo. Ay, a mí me gusta mucho ella. Yo cuando realmente me vine a dar cuenta de que Ukiyo era secundaria fue con el paso de la temporada, porque el personaje empieza a salir menos y menos. Sí, la fueron relegando y creo que eso no... Porque al principio salía demasiado. Sí, de hecho creo que salía más que en el manga. Sí. Era un fan favorite. Era esos personajes que seguramente ahí. Que un personaje muy recordado. Yo tenía muchos amigos y amigas que le encantaban. De hecho tenía amigos que era su personaje favorito. De hecho, yo voy a confesar que dentro de las mujeres de Ranma, que nunca tuve waifu en Ranma porque me parecía que todas estaban demasiadas cagadas de la cabeza y me daban miedo. Pero creo que Ukiyo era mi favorita, sí. Oye, es... A mí me recuerda muchísimo a Mako-chan. Sí, sí. Y es como... ¿No? ¿Quién es Mako-chan? A Sailor Jupiter. A Sailor Jupiter. Ah, ya. Ah, es que no te escuché. ¿Me preguntaste quién es Makoto? Sí, ¿qué? O sea, que era como que decían Mako-chan y yo, ¿quién es Mako-chan? Ah, no, Makoto era... Porque conozco solo... Es que conozco solo los nombres latinos. Lita. Sí, Lita. Ajá, sí. Sale este personaje que es muy curioso, que es Tsubasa, que era este como cross-dressing, ¿se acuerdan? Es buenísimo. ¡Oh, sí! Porque justo creo que ahí es donde deberías de tener más conflicto, donde se pudieron haber quejado mal las familias. Sí. Porque... O sea, que alguien que cambia mágicamente a alguien que es un cross-dresser por gusto. Sí, ese era por gusto. Sí. O sea, y solo lo hacía para estar cerca de Ukiyo, ¿no? Sí. Era solamente por eso, solamente por eso. O sea, ese era todo su fetiche. Porque era su senpai. Ajá. Ah, sí. También hay otro capítulo que es muy bueno, que es cuando Ranma se pega con una roca en la cabeza y se cree mujer de verdad. Ya se había olvidado de que era hombre. Ah, claro. Se viste muy kawaii, ¿no? Sí, se viste muy tierna. Y me acuerdo que hay una parte que me dio mucha risa, que cuando está, creo que estaba con Akane, sí, y se va como al shopping y empieza a probarse sostenes, brasier, y le dice así como: mira, me queda muy bien. Y ahí Akane como que la mira y le da pena, así como que le dice: lo perdimos para siempre, así como... Además tiene su fan club, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No sé, es un capítulo muy chistoso. A mí me da mucha risa. Y ese capítulo es del anime, nomás no sale en el manga. Ah, ya. Voy a esperar a que me salga ese capítulo. Sí, bueno, también sale la... No me acuerdo, ¿cuál es el nombre de la abuela de champú? Ay, no me acuerdo. Colón, Colonia. Y ella tenía como... ella tenía alguna relación con Japosai en alguna medida. Fueron abuelos chiquititos. Tuvieron una historia. Tuvieron una historia que es muy chistoso porque... me acuerdo que es un episodio que sale mucho después, creo que es como la temporada 4 por ahí, que hacen un flashback y la abuela igual a champú. Es con el del espejo, sí. ¿No? Sí, creo que sí. El capítulo del espejo, no sé cómo se llama. Llamemos el espejo mágico. Y sale ahí y es igual a champú y fue como wow. Y Japosai sigue siendo un idiota. Porque justo viajan en el tiempo, ¿no? Sí, aunque creo que ese es el OVA, ¿no? Oye, a mi memoria ya me... ¿Es OVA? me está fallando, ya en este momento no confío en mí. Es que son tantos episodios. Es posible, porque sí, sí es posible que sea nova, porque es que encuentran el espejo y viajan al pasado y justo encuentran a las versiones jóvenes de ellos dos. Ah, sí, esa es la serie de televisión, tienes toda razón. Me confundí porque en el OVA de Champo, que se vuelve mala, usa como un pendiente. Y me confundí. Ah, ok. Me okay, confundía, sí, no, entonces sí, es la serie. Me confundí entre el pendiente y el espejo. Sí, porque creo que llora o algo pasa con el espejo y es cuando viajan al paso. Sí. Bueno, sale Lilin Ranran en esta temporada, que son las hermanas pequeñas de Champu. Sale el director de la escuela, que insisto que es un personaje muy odiable, porque lo único que se dedica es hacerle la vida imposible a todo el mundo. Yo insisto que es lo más random del mundo. Creo que a la sensei se le acabó la imaginación en ese momento. No, sí, que yo creo que quiso hacer un personaje que dejara fuera de control a todos, así como que fuera... Se le acabó la tinta, ¿no? Yo creo que se le acabó la tinta y quiso crear un gaijin, que sí, no era. Puede ser. Y fue de, voy a hacer un gaijin japonés. Mm. Y salió una cosa exótica, como una piña humana. Ah. ¿Qué? Es un que me salió. Sí, tienes que llegar ahí porque realmente es inexplicable. Tienes que vivirlo. Es, ya, sí, no, es muy difícil explicar al papá de Kuno y de Kodachi. Mira, porque estamos un poquito corto de tiempo, lo voy a hacer rápido, pero yo creo que es interesante. Después viene la tercera temporada, que hay mucha gente que la considera la más débil. El dibujo baja un poco en calidad. También baja un poco en calidad porque la serie en rating no le está yendo muy bien. Así que a mí me impacta, la verdad, porque es como, loco, Ranma, ¿qué les pasa? Yo me vine a enterar muchos años después, que el motivo de por qué Ranma le iba mal en rating es porque competía en el mismo horario con Yawara, que no sé si la conocen. No, que esta serie es una caleta. ¿Esa serie de judo? Sí, la de judo, sí. Tengo el cómic en la casa, nunca supe que tenía anime. El anime es maravilloso. Yo la verdad es que lo vi y entiendo perfectamente por qué era una competencia tan dura con Ranma, porque es una serie buenísima. Es que es parecido en también alguna medida. O sea, sale un viejo de mierda también para empezar, así que... Sí. Oh, no, ya sé cuál es, la acabo de googlear. Ah, sí. Yo sé que competía en rating con Yaguara y a Yaguara leía mucho mejor, mucho mejor. Yeah. Es que Ranma, o sea, Ranma yo me cagaba la risa, si al final de cuentas yo la veía por eso, me daba mucha risa. Pero Yawara es un shonen con romance bien estructurado y serio, bueno, no serio, igual es ridículo, pero lo voy a seguir, cada capítulo igual pasan cosas muy muy extremas, entonces igual entiendo que le haya ido mejor. Pero no deja de ser, igual tiene capítulos interesantes, me acuerdo que en la tercera temporada sale este gato gigante, ¿se acuerdan? El que tenía y esta campanita. Sí. Algo me acuerdo, algo. Ah, salía el que jugaba este como... Pero lo que no recuerdo es de dónde sale el gato. ¿Cómo salía el gato? Me acuerdo que... Es que sale muy random, honestamente, en la serie. Sí, es que justo eso parece... Y además tiene una voz toda ridícula, ¿no? Sí. Es que esa es una parte donde Ranma se va demasiado en personajes muy ridículos. Por ejemplo, también sale el rey, el que jugaba las cartas, ¿se acuerdan? No. Porque el gato quería a Akane de esposa, ¿no? Sí, sí, sí, eso era. ¿Qué? Sí, recuerdo que se quería robársela o algo. El gato. ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Cómo? Quería que fuera su esposa. ¿Qué? Ya. Yeah. Sí, pero okay. Bueno, es una temporada igual muy muy curiosa. Igual salen varios, o sea, hay varios capítulos buenos, pero en general es considerada así como la más débil. Igual tiene capítulos memorables, súper memorables. Me acuerdo ese de, no sé, ¿te acuerdas tú, Chibi? Que era cuando a Ryoga le dibujaban esta carita en el pecho. Ese es de mis favoritos, ese, cuando se vuelve súper fuerte. Sí, ese mismo. Le dibujan una carita en el pecho y se vuelve súper fuerte. ¿Sí? Se supone que es un kanji o símbolo. Esa carita que se hace con el hiragana de no y con bien, sí, eso. Ya. Yeah. Que le da fuerza, que se vuelve, más bien no le da fuerza, lo vuelve invencible, literal. Invencible, sí. Sí, entonces no importa contra quién se enfrente, el mundo era que nunca iba a perder. Y se volvió el más infeliz del mundo porque era cierto, ya perder. Sí, Ranma, mira, curiosamente le pasa con Ryoga y le pasa con Kuno, porque Kuno también tiene esto que tenía esta cosa en la cabeza, ¿te acuerdas? Que le daba un poder que disparaba un rayo, Kuno. No recuerdo. Hay una parte donde Kuno como que agarra un poder y dispara un rayo y le gana a Ranma. Y Ranma se deprime así de la manera más estúpida posible porque dice, me acaba de ganar Kuno Tatewaki, mi vida no tiene ningún sentido. Ese no lo recuerdo. Y después le pasa algo y el culo pierde el poder, algo así. Me acuerdo. ¿No es por lo de la sandía? Sí, ese es. Ah, ya. Sí. Bastín se vuelve súper fuerte. Se vuelve súper fuerte porque se vuelve loco. Se queda en una isla abandonada y solo ve esa. Sí, se vuelve loco. Sí, como que empieza a perder la cordura. Escucha hablar de sandías o ve sandías y pierde la razón y se vuelve una máquina de cortar. ¿Qué? Algo así. ¡Ay, qué maravillosa esta serie! Sí, Ranma tiene un montón de cosas, y de hecho, lamentablemente, porque se nos está acabando el tiempo, no vamos a poder mencionar todo, pero... bueno, después viene la... Vamos a hacerlo como lo final, realmente. La última temporada, la gente la recuerda porque el dibujo mejoró considerablemente. Yo creo que ahí... Muchísimo. Dean con Kitty dijeron, vamos aquí a poner los últimos pesos que tenemos a esto, a apostarlo con todo y hacer un producto de calidad para terminar esto. Lamentablemente, como mucha gente sabe, la serie no llega ni a la mitad del manga. Y mucha gente se acuerda porque es un capítulo memorable dentro de una serie que el lore de la trama no es precisamente lo que mucha gente se acuerda, sino más viene el humor. Que aparece la mamá de Ranma y se trae consigo todo este drama sobre que Gemma estaba prácticamente escapando de ella y Ranma no la quería aceptar en un principio. Y que es muy dramático, sí, ¿no? La parte de la mamá. Creo que es la parte más dramática de todo el anime. Sí. Es súper serio, además, ¿no? Y de hecho, o sea, tiene sus momentos chistosos, pero esa parte es muy seria. Y no, y termina en un. Como en algo. Mira, el final de Ranma del anime, no del manga. Del anime, un final como agridulce, siento yo. Sí. Es muy. Yo creo que es triste, ¿no? Un poco, sí. Que no sé si lo vayamos a comentar porque como hay gente que no se acuerda, por ejemplo... No, dejemos plasticizarlo, que para mí es triste. Sí, para mí también, es como melancólico, es como... bueno, yo me sentí un poco más tranquilo y a gusto cuando seguí leyendo el manga y me di cuenta que había mucho más. Pero si tú te quedas solamente con el anime, el final es como... Uf. Solo me faltan 140 episodios. Sí, vamos, tú puedes. No, yo puedo. Mira, por la... la gente haciendo maratón de Game of Thrones puede, tú puedes. Que esto es mucho más fácil de ver que Game of Thrones también, así que sí. ¿Ves? Definitivamente. O sea, además, con un Game of Thrones te avientas como te cerran. Y no, y hay unos capítulos igual memorables de la última temporada. Me acuerdo que hay una parte que es un poco como ¿qué mierda está ocurriendo acá? Que es cuando Nabiki se confiesa que le gusta a Ranma. ¿Se acuerdan? ¿Qué? Ah, claro. Sí. Es como... Chuta, creo. Pero nunca, no entendí si era cierto o solo era como... Ah, es que tenía la duda. Es un capítulo que te lo deja muy abierto. Ese sí, no entendí si fue de... Ah, es que solo quería sacarme la idea de la cabeza. Sí, es un capítulo. Ay, pero suena muy ella. Es un capítulo que se ríe en tu cara de la situación, pero al mismo tiempo juega con tus sentimientos. Creo que te vuelves víctima de Nabiki en ese momento. Sí, acaba de decir la palabra perfecta para describir esa situación. Te vuelves tú víctima de Nabiki. Sí. ¿Qué? Sí. Qué increíble esta serie. Mira, si Ranma es maravillosa. Yo, la verdad es que... Cada vez que la veo me río. Es cierto que hay capítulos mejores que otros. Hay unos capítulos que son como que pasan nomás. Pero en general los capítulos que son buenos son memorables de por vida. La verdad es que como ya se nos está empezando a acabar el tiempo, lamentablemente yo quería dejarlo más que nada cuáles son sus capítulos favoritos. Lamentablemente la Pau ha visto re poco, así que no sé si tenga uno. Sí. O sea, yo siempre me acordé mucho del capítulo de Pantimedia Taro por el nombre Pantimedia Taro. Era como, ¿cómo se puede llamar a alguien Pantimedia Taro? Y era todo tan hilarante que era como, este es un gran capítulo. Por algo me acuerdo con... Como, es un buen capítulo. Sí. Y la verdad es que no me acuerdo. Yo creo que ahí me dejo un podcast a futuro si me dejas. Cuando la termine de ver voy a decir, ya quiero obtener una sección para decir mi capítulo favorito. Yo creo que tal vez a futuro, y ahora con el corona que estamos encerrados, anda a saber a quien sepa, tal vez Chibi quiere volver a futuro en otro episodio de Venganza. Sí, como un update de conclusiones de Ranma. Ajá. Sí, como que creo que lo debo en ese sentido, porque también me costó encontrar una versión de Ranma que no pesara 2 GB. Es que ahora está en Blu-ray y se ve espectacular. Yo cuando vi los Blu-ray de Ranma morí. La calidad es increíble, se siente el papel en tu cara así. Así que... Pero tú, Chibi, por ejemplo, ¿tienes capítulos favoritos? ¿Capítulos que sean muy memorables para ti? De mis favoritos, yo creo que es justo en el que tiene el dibujo de Ryoga en la... Ryoga. Que también me encanta porque se lo pasa a Pechan. Ah, sí, sí, Pechan también tiene dibujado en la carita. Y llega Akane e intenta tallar a la pancita y que sufre tanto Pechan o Ryoga porque Akane le está tallando la pancita y es como súper humillante, ¿no? Sí, bueno, una de las gracias de Ranma es que está como toda esta adolescencia de por sí, entonces como que, ¿tú cachai? Pues sí, Akane es la tsundere por excelencia de la historia del anime. Sí. Es como, sí, claro. Es como, sí, sí, es todo como... ese perfil. Creo que, sí, definitivamente creo que es de mis favoritos. Y yo creo que cuando le corta el cabello. Mira, curiosamente, el año pasado, no sé si te enteraste, Chibi, yo lo comenté en Twitter acá, que en la televisión japonesa hicieron un ranking que duró 3 horas y media, oh my god, casi como este podcast, de cuáles eran los mejores episodios y personajes de todas las series de Rumiko Tadahashi en la televisión abierta en Japón. Ajá. Y eligieron los mejores capítulos de Ranma. Y curiosamente, el número uno para la gente es el capítulo donde le cortan el pelo a Kane, que es uno de los primeros, que es lo más impresionante. Es que es todo un drama. O sea, justo ahí es la esencia de dramas en el anime. Sí, es como súper, ¿no? Es muy adolescente, pero al mismo tiempo es muy, sí, muy, muy dramático, como pobre Akane, y más encima es por un accidente, que al final uno no solamente siente pena por Akane, siente pena por Ryoga, porque Ryoga sí, tiene toda la acción del mundo y dices, oh my god, ¿qué acaba de pasar? Y te sientes mal porque no reacciona Akane y está en shock y dices, va a llorar y les va a pegar y no pasa nada, ¿no? Entonces, sí, es un capítulo... Sí, lo comparto. Comparto que para ti sea un capítulo memorable. ¿Quieren que comente los ¿Tú míos? ¿Tú qué añadirías? ¿Tú qué otro añadirías? Mira, hay un capítulo que siempre me acuerdo. Bueno, ustedes saben de que yo tengo mi lado shoyero sensible. Y, sí. Y siempre me acuerdo de ese capítulo donde hacen una obra de teatro. ¿Te acuerdas, Chibi? ¿De la obra de teatro? Sí. Cuando están haciendo Romeo y Julieta. Sí, ese, cuando hacen Romeo y Julieta. Es muy bueno. Ese capítulo es buenísimo. Es muy bonito. Sí, es muy bonito. Ah, de hecho, me acuerdo que... Es que lo que pasa es que es uno de los pocos episodios en Ranma y medio donde realmente de alguna manera u otra, de manera indirecta, se saben de que los dos están enamorados entre ellos. Es la verdad. Sí. Como que... Sí, como... casi aprovechan el momento, ¿no? Y sí. Bueno, ya estamos aquí. ¡Ay, quiero verlo! Sí, ese capítulo, es muy, muy bueno. Bueno, de los capítulos que me dan mucha, mucha risa, el que comenté ese cuando Ranma le cae la piedra a la cabeza y se cree mujer, me dio mucha risa cuando lo vi. Mucha, mucha risa. Como, ¿sabes qué puedo decir? Un capítulo que es como lo contrario, que es el capítulo que más odio de Ranma, curiosamente. Que yo se lo comenté a la Pau hace un episodio anterior de Otaku no Shoso, que este capítulo cuando Akane tiene la bandita mágica, ¿te acuerdas? Ajá. Y la cosa es que Ranma sale con Champu, Yukio, y el weón se siente como el mega playboy. Y de ahí Ranma como que cambia su actitud frente a las mujeres y empieza a sentirse como el tipo más galán del mundo. Y ya en otros episodios después, si las mujeres no le hacían caso, él se enojaba porque decía, no, yo soy el que tiene a todas las chicas, ¿te acuerdas? Es como, sí, ese episodio creo que sí es muy chocante. No, es como, eres un hijo de mil putas, Ranma. Sí, justo, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que igual es parte del humor de Rumiko Tadahashi, eso de que también quiera decir, este tipo es tan idiota que lo odio, así como... ¿Por qué he creado esto? Al final del día, Ranma es un patán. Sí, Ranma es un idiota. Es un vividor, o sea, tiene sus atenciones, pero es un vividor. También me gusta mucho, mira, yo creo que es como la parte más shonen, si se puede llamar así, que tiene Ranma, es precisamente cuando aprende las técnicas nuevas. Por ejemplo, son 2 episodios cuando aprende la técnica de las castañas, me acuerdo yo. Ah, bueno, sí, que se sabe bueno para pelear y eso es a lo que se dedica. Que esa yo creo que es como la parte más chonen de todo Ranma, porque es como... Su destino es ser un peleador. Sí, pelea y sale y practica y entrena y bla, bla, bla. Y también me acuerdo cuando aprende el Shiryu Shotenha, este remolino, ¿se acuerdan? Eso no, sí que no me acuerdo. Sí, no, que sí. Son mucho después y... Esas partes son como, si te gusta ver peleas y todo eso en shonen, probablemente... Lo del toque este explosivo de Ryoga. Sí, claro, cuando rompe el... ¿cómo se llama? El Hakusai Genkei, cuando tocaba el suelo y rompía y salían rocas y... ¡Ah, qué cuático! Así que ahí ya como que entramos los power levels, son los noventas, así que todo el mundo estaba obsesionado con qué nivel de poder tenía cada gente en el mundo. Cierto. Igual son capítulos entretenidos, me gusta mucho. El capítulo de Azusa, el patinaje, me da mucha risa. En general también me gustan mucho los episodios donde el pobre Ryoga sufre. Sorry que lo diga, pero lo tratan tan horrible con esa música de fondo. No sé. Y además es como muy tradicional de romántica japonesa, ¿no? Sí, muy, muy así como de telenovela. Y de hecho, por ejemplo, otro capítulo que es muy telenovela y que no lo olvido nunca porque... Prácticamente hacen desaparecer a un personaje que es todo el dramón entre Kazumi con el Dr. Tofu. ¡Oh! Eso alguien lo estaba preguntando en Twitter, que por qué desapareció la dictadura, una cosa así. Lo que pasa es que hay un momento, mira, lo que pasa es que en un principio Tofu es un personaje que aparece en casi todos los episodios de Ranma, en la primera parte. Es que la cuestión es que justo tenía un crush. Con Kazumi. Con Tofu. Sí. O sea, Akane estaba enamorada del de su hermana. Sí, o sea, había... Claro, Akane está enamorado de Dr. Tofu y Dr. Tofu está enamorado de Kazumi. Ese era el triángulo. Sí. Y cuando ya se descubre toda esta situación donde Akane se rinde frente al hecho, que es súper dramático porque no es como un give up del puro episodio que diga así como, sí, se va a decepcionar y el próximo capítulo va a seguir lo mismo. No. No, como que Akane realmente se da cuenta que con Tofu no tiene ninguna posibilidad y adiós. Y es un capítulo bien así como, también lo disfruté. También me gustan mucho ese episodio donde Ranma y Kuno se besan, no sé si se acuerdan. ¿Por qué pasaba eso? No recuerdo. Es cuando se agarra esa espada nueva que le concede tres deseos. Ya. Ah. Entonces el Ranma se aprovecha porque quiere que le pida el deseo de que le saque de... Su suplicio. Claro, de su suplicio de transformarse en mujer y la única hueá que es el único como elemento que descubre que la única manera de poder convencer a Kuno de que pida el deseo es besándolo como mujer. Ah, ya recordé. Ajá. Claro, que se supone que Kuno era el indicado para obtener la espada, pero realmente solo era el visitante un millón. Sí, sí, exacto. Y bueno, y otra cosa que también es memorable en Ranma, que yo creo que ya como empezar a terminar esto, es que una cosa que te enamoraba de la serie, que te hacía seguir y seguir y seguir, es que los gags te iban acompañando durante toda la serie. Por ejemplo, que Akane cocinaba pésimo. Sí. Ese tipo de cosas que se repetían una y otra vez, pero igual siempre era chistoso. A mí siempre me pegaba el hit, así como, va a pasar esto, y me reía, de verdad. No era monótono. Realmente me daba mucha risa. Pues es que esos gags siempre cambiaban, ¿no? Por ejemplo, de que Akane fuera mala, quería animar a alguien y según ella había mejorado. Pero no era cierto, ¿no? Y le intentaba. Quería ayudar a su hermana porque creía que ya había mejorado. Encontró el recetario de su papá y quiso hacer algo y tampoco pudo. Sí, lo que pasa es que también tenía todo ese trauma un poco de Akane con su hermana Kazumi, porque Kazumi era tan perfecta. Entonces quería ser como ella, ciertas cosas. No sé, hay capítulos muy, muy, muy memorables que de seguro mucha gente se tiene que estar acordando ahora porque la serie realmente es muy chistosa y es muy agradable. Tiene muchísimas cosas. Bueno, Japosai, su estupidez. Así yo siempre me acuerdo de... No me acuerdo en qué contexto, en qué capítulo era, pero hay una parte que me da mucha risa que creo que estaba acá en un parque de diversiones. Creo que era en ese capítulo donde... Creo que ese capítulo de Luis Miguel, de hecho, el de cuando estaba en el karting. Que al final como que el capítulo está terminando y sale Akane solo con Japosai y se queda así como 5 segundos callado en silencio el capítulo y Japosai salta encima de las boobies de Akane y dice abrázame. Ah, sí. No. Muy buena. Y que me da mucha risa porque cada vez que Japosai saltaba encima de boobies sonaba chuching, pupuín, así como un sonido muy sí. y Akane como muy característico. Que, sí, y Akane lo mira así como también se queda callada así como 5 segundos y pa y le pega así el colbel al cielo. No sé, sí, me da mucha risa Ranma, la verdad es que le tengo mucho mucho cariño. La volví a ver en japonés después cuando estaba de moda D-Vex, cuando ya podías ver estos como rips de DVD muy bonitos. Salieron los Blu-ray son hermosísimos, yo los recomiendo sí o sí. Yo me acuerdo cuando salieron en Japón eran impagables, costaban así, no sé, 300 lucas, pero después, bueno, 300 mil pesos en Chile son en dólares, no sé. Serían como unos 500, 600 dólares, tal vez, algo así. ¿De verdad? Sí, un poquito menos, sí. Pero era impagable. Y para más encima, ni siquiera era toda la serie, eran como 56 episodios, creo. Tenías que comprar el otro box set que valía lo mismo. Y después, afortunadamente, los gringos salvaron el día y sacaron Ranma en un Blu-ray box set completo que viene con doblaje, o sea, perdón, con voces en japonés y subtítulo en inglés, que yo lo vi, es muy, muy bueno. Y que vale, no sé, 30, 40 dólares. Tendré que buscarlo. Solo vi el video de aniversario, que me encantó. Ah, sí, bueno, lamentablemente... ¿Pues de 30 años o algo por el estilo? Sí, 30 años de Rumiko haciendo manga. Ajá, ajá. Está precioso ese video. Que sale con Inuyasha. Ajá. Sí, es muy chistoso. ¿Qué edad tiene Rumiko a esta altura? 61, 2. Oh, que hagan igual. ¿No tiene más? Mira, va, que Google hable. Permiso. Vamos a Rumiko Takahashi. ¿Qué tiene más? Tiene 62 años. Nació el 10 de octubre. ¿En serio? Nació el 10 de octubre de 1957. Empezó súper joven, entonces. Sí, de cuando publicó Urusei Yatsura tenía 20 años. ¡Wow! ¡Qué genia! Sí, sí, sí. Y nada, la serie, bueno, ahora la están dando en televisión, en la televisión por cable, en Etcétera TV acá en Chile, la trajo Cloverfield, creo que se llama la compañía, y yo tengo una opinión al respecto, yo sé que esta es controversial, pero a mí me da lo mismo. Lo que pasa es que te va a sorprender Chibi, pero okay, están dando Ranma doblada con el doblaje de toda la vida en México, pero con los openings en japonés. Bueno, es que hubo un tiempo que aquí se les escaparon. No sé allá, pero aquí de repente pasaban el justo que decías, el primer opening y el ending lo tradujeron y los demás no. Entonces hubo un tiempo que yo creo que les valió pereza y pues, no hicieron los cortes de cortinillas de intro y de ending y dejaban justo las canciones, porque yo recuerdo haber visto el de Zetai. La televisión, sí, claro. Ah, no, acá yo te juro que cuando la dieron en latino. Y la de Omoi de Gaipan también. Oh, qué genial, porque acá te juro que cuando yo la vi siempre fue exactamente el mismo opening y ending, el primero. No, sí. Después sí las quitaron, pero de hecho yo diría que sí llegué a verlos, no sé si todos, pero. Y después algo muy raro que hicieron mezclas, que no sé si ustedes las vieron, con esos intros, pero con la primera canción. Ah, sí, eso es muy feo. Eso era muy feo. Ah, bueno, aquí lo están dando ahora con los openings en japonés, y hay gente que ha alegado, así como, no, yo quiero ver el opening que yo vi cuando era niño, y es como, amigo, los openings japoneses son infinitamente mejores, sorry. Son preciosos, a mí me encantan, y las canciones a mí. Uf, o sea, yo tengo, afortunadamente, cuando viajé a Japón, una de las primeras cosas que hice fue comprarme los dos discos de opening y ending de Ranma. Y yo los amo. A mí la música de Ranma me encanta. Lamentablemente, como ya se nos está acabando el tiempo, vamos a llegar pronto a las 3 horas y tenemos que terminar. La música de Ranma para mí fue una de las primeras fascinaciones frente a la animación japonesa fuera del anime en sí. Me acuerdo de haber, bueno, cuando ya empezó como a sonar esto en internet de ¿conocen los MP3? ¡Oh my God! Y empecé a encontrar todos estos discos de Ranma que no había visto nada acá, y yo lo escuchaba y no entendía ni papa, porque en esa época no sabía nada de japonés o muy, muy poco, y era como, esto me encanta, las canciones son excelentes. Yo vi Ranma en japonés años después, pero yo les juro que conozco gente que nunca en su puta vida ha visto Ranma en japonés y le encantan las canciones y llevan 20 años escuchándola y nunca han visto el opening y ending en video, porque los temas pero son así de buenos. Pasa caleta, por ejemplo, en Inuyasha, que hay gente que siempre dice, Inuyasha, buena música, la serie. Ah, bueno, yo la verdad ya no quiero hablar de Inuyasha, ya todo el mundo sabe que para mí fue decepción, pero bueno. A mí no yo me encantó. Solo por la música, Sí, la música de Inuyasha es buena, sí. El manga me gustaba muchísimo y me decepcionó. No, pero nos queda muy poco tiempo, así que... Sí. Además que en este podcast hablamos de anime de pre-2000, así que como que nos va mucho al caso. Pero pero el tema es que yo disfruté mucho la música, tiene muchos discos. Mi opening favorito no es un fan favorite, pero para mí sí es como, no sé, me llega al corazón, que Little Date de las Ribbon, que es el segundo opening. Me encanta ese opening. De hecho, cuando hacemos, bueno, te cuento, Chibi, que acá en Chile somos tan ñoños que hemos hecho karaoke de anime con mis amigos acá. Y yo siempre la canto porque... Eso está muy kawaii. Yo siempre la canto porque me encanta un opening. ¿En serio? Sí, sí, sí. A mí me encanta más, me gusta mucho más el ending. A mí me encanta Purecento. Ah, de hecho, Purecento es mi ending favorito de Ranma. Tiene, no sé, la canción se me hace fantástica. Sí, es como... Ending. Yo me vine a enterar muchos años después que la había producido la persona que compuso el opening de Evangelion. ¿De verdad? Sankoku no Tenshi no Tesis, sí. Eso tiene tantísimo sentido, ¿sabes? Sí, un tema como bien sentimental hoy dentro de la serie. Bueno, también está Omoi de Gaipai, que... Sí, pero por ejemplo se me hace como más... sentimental. Sí, es más sentimental. Ahora lo que me ocurre, esto ya es de viejo de mierda, pero bueno, ya estamos en esta edad que cuando escucho Omoi de Gaipai... No, de nada, para eso estamos. Me ocurre que la canción Omoi de Gaipai en japonés significa lleno de recuerdos. Y cuando en esa época, cuando la escuchaba, me parecía un opening, un ending simpático, así como... Como, sí, es agradable y todo. Pero ahora la escucho y siento que tiene mucho más valor ahora porque la canción se trata de tus recuerdos de adolescencia y juventud. Entonces, ahora que estoy en la mitad de mis 30, ¿qué mejor que recordar lo que veía en Ranma con una canción que se llama Lleno de Recuerdos? Entonces... No, qué lindo. Me ocurre mucho eso con lo de Ranma. Yo, la verdad, la música me encanta. Para mí es la raja, no sé, eso. Quería decirlo porque es inevitable y estoy muy muy contento precisamente que la estén dando en japonés ahora aquí en la televisión en Chile. Lo encuentro así, mi yo de hace 20 años atrás hubiera explotado en mil pedazos. Y lamentablemente por tiempo, mira, hoy día hablamos de la serie de televisión nomás, pero quedan los OVAs que son espectaculares, quedan las películas que son todas muy buenas, Nihao en mi concubina es un clásico, especialmente si eres hombre. Y de verdad es una serie excelente. Ahora, si me preguntan, ¿es mi serie favorita de Rumiko Takahashi? No, pero es. Uh-huh. Es espectacular. Es buenísima. Yo creo que la mía sí. Yo no lo sé, porque he visto muy pocas. Tú viste Inuyasha, ¿no? Sí, pero Inuyasha fue una decepción. Ah, ya, ok. ¿Eres del club también? Sí. Sí, lo que pasa es que al final la seguí viendo porque era tan larga y había llegado casi cuando... Porque creo que en Cartoon Network la dieron casi completa, a excepción de la última temporada. Es que la última temporada... Salió desfasada, así, pues. Sí, como yo me la bajé después y el final era Flight, te la encontré. Flight de la última temporada. En fin, eso es mi... Ya, pero hay que tener cuidado, Pau. Yo por eso decía que hay que tener mucho cuidado, porque Inuyasha acá en Chile, sobre todo de tu generación, yo creo que... Yo creo que... Pero no hago responsable lo que he dicho, la pasé muy bien. Vamos a publicar el podcast y el día siguiente va a venir una niña en Twitter que te va a decir que, ¡no hables así del señor Shishomaru! Horas con Antártica. Puedo decir eso, lo único bueno de la temporada final era la de Shomaru y Kagura. Eso era lo único bacán. Ya, ok, pero bueno. Eso para, pero me hago responsable de lo que acabo de decir. Ya, muy bien, ahí lo tienen. Sí, eso. Lamentablemente a mí me encantaría seguir hablando, pero estamos ya cortitos de tiempo. Pero ahora sé que nos quedan los OVA y las películas para hagamos eso, perfecto, hagamos eso. A futuro es así, porque ya teníamos... como organizado otras cosas, pero un tiempito después, no sé si tú quieras, Chibi, volver a estar con nosotros y hablemos de los OVA y las películas. Estaría genial. Ajá, también podríamos hablar de nuestro, un poquito del manga, sobre todo con el final del manga, que fue tan controversial. Yo me acuerdo que en la confe hablamos mucho del final de Ranma. Sí. Yo quiero saber. De hecho, lo esperábamos conseguir porque no era conseguir. Yo, mira, aquí se me cae todo mi carnet al precipicio, pero yo me acuerdo que en esa época, estoy hablando de 99-2000, me acuerdo que en la Confe varios de nosotros seguíamos una página que se llamaba Ranma y Medio Escalation Project, no sé si te acuerdas. Sí. Y me acuerdo que ahí, y justo esperábamos que lo sacaran. Ah, y ahí nosotros nos poníamos al día con Ranma, con el manga, porque era una página muy organizada, que estaba todo el manga completo, capítulo por capítulo, sí. Pero iban sacando de a poco la traducción, hasta que al final eran llegó el final y fue como así, todo el mundo gritando. Porque salía todo muy lento. Sí, salía todo muy, muy, muy lento, pero bueno, era parte de la época. Así que eso, veamos las preguntas del público y cerramos hoy día, ¿les parece? Ya, voy a revisar qué me mandaron. Sí, nosotros tenemos preguntas de la gente de Twitter Chibi, así las contestamos, porque somos gente muy bien. Decente. Eso está muy bien. Pues lo intentamos, hacemos lo posible. Yo sé que son gente decente. Bueno, alguien dice que ojalá habláramos del final del manga. Para el próximo. Para el próximo. Y quería hacer una pregunta que era de toda la serie. Si en Yusenkyo de verdad existía la posa del joven ahogado. Lo que pasa es que era un mapa, ¿no? Pero perdieron justo la ubicación. La ubicación. O sea, del ahogado. Se te cortó, Chibi, pero te entendimos. Que se había perdido el mapa, ¿no? Sí, justo no sé si lo tenía Shampoo o alguien. Iban a dar arma y lo rompen o algo pasa. Y ya no saben cuál era la fosa. Claro. Ya no saben cuál de todas las fosas es, entonces... Exacto. A ver, ¿qué es eso? Bueno, ahí está hablando que se sepa que el Dr. Tofu desapareció en dictadura. Es que es verdad, si hubo un momento a otro que el personaje desapareció de la serie. Ah, o sea, es un dicho, sacó el presupuesto. Ya. O sea, salían capítulos muy específicos, cada 10, 20 episodios. Lo que pasa sí, es que se volvía como el doctor, ¿no? Sí, era simplemente el doctor y ayudaba. Pero es que lo que pasa es que hubo un momento al principio. Sí, de hecho, un personaje súper. Que además había otro personaje que olvidamos. Que nos encantaba en la conferencia. ¿Qué era? Y estaba Betty. ¡Betty, el esqueleto! ¡Ah, cierto! Sí, sí. Sí, nosotros amamos a Betty en la confe. Era nuestro personaje favorito. Que bueno, para la gente que no se acuerda, en el lugar donde operaba y hacía las cosas Tofu, tenía un esqueleto y tenía nombre, le decía Betty y bailaba con Betty, me acuerdo. Ahora que lo pienso, siempre en las series donde aparece con un esqueleto así tienen nombre. Sí, porque había uno que... Esqueleto tenía un nombre que se llama como John, una cosa así. John. La otra que dicen que es todas las prometidas tenían distintos grados de toxicidad, ¿por qué nadie quería Moose? Pregunta. Pobre Moose. Sí, Moose es gran tipo. Un gran tipo. Yo me acuerdo que hubo un momento que se literalmente se sacrificó por el resto. Y entonces es que sí era muy torpe, ¿no? Según ellas, sí, no lo querían por torpe, ¿no? Pero además era todo un bichón en sin lentes. Sí. Sí. Bueno, ese es un chiste clásico de los 90. El personaje con lentes se saca los lentes y era así. Sí, claro. O sea, ese es como el efecto Clark, ¿no? Ah, de hecho, en el manga de Sailor Moon eso ocurre con Umino, con Kevin, que se saca los lentes y es bichón. Y, claro. Y es aquí como que dice, ¿qué? Así como... Sí. ¿Hay más preguntas? Me meto a tu hilo, porque... Yo, mira, yo lo leo yo mejor, si aquí lo tengo abierto, no hay problema. Por ejemplo, aquí la Fran, que le mandamos saludos, que es de Colombia, nos dice, me interesa en especial si saben de su impacto en Japón. Mira, en resumen, muy acortado, porque estamos terminando, y estamos muy corto de tiempo. La verdad es que en Ranma y medio siento yo que es más popular en Occidente que en Japón. Nos pegó por ser la primera serie... de Rumiko Takahashi, muy popular acá en Latinoamérica, entonces la mayoría de la gente lo vivió así. En Estados Unidos es exactamente igual. En Estados Unidos, mucha gente que vivió los 90 ya le encanta Ranma. Obviamente Ranma es más popular acá, porque en Estados Unidos no la dieron en televisión abierta, pero la gente que estaba metida en los VHS y todo, fue una serie muy bombardeada, así que en Estados Unidos le tienen también mucho cariño. Pero en Japón, si tú te das vuelta ya a las tiendas o a todo el impacto que tuvo Rumiko en el espectro de la cultura japonesa, no hay nada, pero nada que supere a Urusei Yatsura. Yeah. Urusei Yatsura es Dios en Japón. Loom es, así está, pero en lo alto del Olimpo del anime allá, no así Ranma. De hecho, para mucha gente también My Sonikoku fue más popular que Ranma. Entonces, hay un poco de choque cultural frente a eso. Como que vienen la gente de acá, de Occidente, y se impacta. Porque es como, oh, yo pensaba que Ranma iba a estar en todos lados y resulta que está esta otra niña que no la conozco, que se parece a champú. y ocurre mucho. Y eso fue nomás por lo que nos tocó vivir. Allá en Japón, bueno, la serie es muy querida, vendió muchos millones de copias del manga. Obviamente es popular, pero no está al nivel de Urusei Yatsura. Y para un público ya específico tampoco está al nivel de My Sonikoku. Eso es como lo que podría decir. De todas maneras, igual la serie es muy querida. ¿Alguien pregunta si vamos a hablar de las películas? No, pero para el próximo. Iba a estar preguntando cuál es el momento más gracioso y absurdo que le haya aparecido en la serie. Uf, es que hay unos momentos que son tan ridículos. ¿Sabes cuál es uno de mis momentos favoritos? Que no me acuerdo en qué capítulo y en qué contexto es, tal vez Chibi se acuerde. Pero ese capítulo que termina con Pechan bailando, ¿te acuerdas, Pues es justo ese, ¿no? El de la pancita siendo un performance. Ahí, ¿no? Creo que ese. Bueno, una performance, es como una obra... No sé, creo. Y dice así, cuí, cuí, cuí, cuí. Sí, justo según yo es ese capítulo de la pantalla. A mí me gusta mucho. Para mí uno muy raro, el de Gozon Kui. Ah, sí, bueno, es que ese personaje entero es extraño. ¿Qué es eso? Es un personaje que era como, me acuerdo que usaba como figuras tipo vudú, ¿te acuerdas, Chibi? Sí, papelitos, hacía como vudús de papel. Y se ponía dos velas en la cabeza. Sí. Que al principio un personaje muy detestable, después termina siendo alguien simpático, agradable, en algunas cosas. Después de que les traquito lo friki. A mí en realidad, a mí lo que me daba más risa, lo más absurdo, eran esos momentos que te sacaban de onda, como que no te lo esperabas. Por ejemplo, ese chiste clásico en la confe, nosotros nos reíamos mucho de eso, y también en YouTube y en Twitter con el resto de los años lo han revivido, porque hay un momento muy chistoso, que es cuando hacen la técnica del tigre caído. Ese es muy bueno. Ese capítulo es... La técnica del tigre caído es muy buena. Bueno, no sé si lo quieras ver en su momento, te contamos el tiro, pero es algo muy, muy chistoso. No le cuentes, no lo spoilees. Yo creo que sí vale la pena que sepa cuál es la técnica. Hay que tener la revancha, sí. Sí, la técnica del tigre caído es muy chistosa. Yo me acuerdo de haberme reído mucho con eso. Son ese tipo de cosas que... O no sé, esos momentos que son tan en tu cara... Como que no tienen explicación, por ejemplo, cuando Ryoga, cuando está caminando en un campo y pregunta por una dirección y le dicen, sí, está hacia la izquierda, muy bien, y va a la derecha automáticamente. Sí. Ese tipo de cosas, o de repente que está en un momento completamente random o casual, que está pasando algo muy específico, y de repente sale Ryoga rompiendo una muralla diciendo, ¿dónde estoy? No sé, ese tipo de cosas son las que me dan mucha risa en Ranma. Mucha. Así que yo creo que eso lo contestaría la pregunta. Aquí mucha gente fan de Ukiyo en las preguntas. Aquí dice, ¿tiene un final la serie? Sí, pero nosotros... Mira, yo creo que mejor vamos a hablar de eso bien en el próximo episodio, porque... Realmente interesante. Aquí alguien también que dice... bueno, aquí alguien hizo la pregunta esa de... Me he dado cuenta que Ukiyo al final del anime la hacen más molesta y le bajan el protagonismo. ¿Por qué? Yo insisto que es por el hecho que... Nunca fue planeada como un personaje primario en la serie. Y siento que en el anime la hicieron más interesante que en el manga. De hecho, ¿sabes cuál es el momento exacto donde me di cuenta que Ukiyo era secundaria frente al resto de los personajes? Porque no canta en las doku. Yo... No, el Champú. Porque en Toko canta Ranma Mujer, las hermanas Tendo y Champú. Y mucha gente, yo les me acuerdo perfectamente, en la confi incluso lo discutíamos. ¿Y por qué no está Ukiyo? Si igual la voz es bonita en el anime. Y bueno, no canta porque es un personaje muy secundario. Sorry. Pucha. Muy a pesar que a mucha gente le encanta como a mí. Y la última pregunta, que en realidad una referencia que dice aquí Gabriela, que dice que por favor hablemos de la censura, si es que la hubo. Y nosotros lo comentamos, bueno, así como siento, por lo que estoy entendiendo, que pasó exactamente lo mismo en México. Acá en Chile la primera vez que la dieron en televisión abierta la dieron sin censura y los tipos le iban llegando los llamados telefónicos de las buenas familias, como dice Chibi, discutiendo así como, no, ¿por qué muestran esto en televisión? Son unos desgraciados. Y ahí ya con la repetición empezaron a cortar y a cortar y a recortar y usar la tijera más seguido. Uh-huh. Eso ocurrió. Bueno, descontando también esos típicos doblajes per se de los diálogos del doblaje mexicano, que por ejemplo en, no sé, yo me acuerdo que hay un capítulo en Ranma donde Ranma le ve los pantsu, los calzones a Akane, y en el anime, en la versión japonesa, le dice: oye, tus calzones son rosados, y Akane se enoja y le da una patada a Ranma. Y en el doblaje mexicano me acuerdo perfectamente que esa misma escena se pone Ranma debajo de la falda de Akane, y en el doblaje mexicano le dice: Akane tiene las patas chuecas. Ese es como el tipo de autocensura que se impone el doblaje mexicano, pero bueno, ahí ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Yeah. Eso, mayoritariamente, creo que ahí estamos. Aquí tengo acá una que también tengo curiosidad, que dice: ¿qué tan real es que el final de Ranma sí fue animado, pero solo que en máquinas de pachinko? ¿Qué es eso? Es verdad, es real. Pero no entiendo a qué se refiere. Las máquinas, ¿sabes lo que es una máquina de pachinko, no? Sí, sí. Ajá. Bueno, sí. Hay un pachinko de Ranma que yo lo vi, de hecho, el 2013. Yo odio los pachinko, me cargan, los odio en el alma. Y aún así, una de las cosas que hice en mi primer viaje a Japón fue ir a un pachinko para ver el pachinko de Ranma. Y me lo encontré, y fue mucha suerte porque yo ya sabía que ya no estaba en circulación. Wow. Si toma explicaciones, ¿qué es esto? Lo que pasa es que el pachinko tiene una pantalla. Y animaron escenas del manga que no salen en el anime. Y hay una parte del pachinko que sale al final de Ranma. En el animado. ¿Del manga? Del manga, sí. Ah, de hecho, me acuerdo mucho porque ya había nacido YouTube en ese momento. Creo que era como 2006-2007. Y cuando salieron los videos, alguien los ripió y los subió a YouTube. Y había realmente gente así como golpeando la muralla diciendo: son unos desgraciados, unos conches su madre, como mierda animan el final de Ranma en un puto patching slot. Son unos desgraciados. Sí, es verdad, está en YouTube. Usted escribe, sí, fue muy random ese momento. Usted escribe Ranma patching slot y te van a salir todos los cortes. De hecho, salen peleas también. Sale una parte que sale con Akari un río. De hecho, hay una parte que pelean con Ryukumon en el patching slot. Entonces, como... Dios. Eso. ¿Estamos? Estamos. Eso. Disculpa lo eternamente largo si son nuestros podcasts, Chibi, pero quiero decirte que... Muy entretenido. Eso, que yo quiero decirte que en los más de 20 años ya que nos conocemos a esta altura, estoy muy contento que hayamos tenido al fin esta instancia, este momento. Yo también. Como dice, eso creo que cuando de visita pasajera nos falta mucho para platicar. Sí, lamentablemente yo cuando pasé por México y conocí en persona a Chibi, fue maravilloso, pero fue al mismo tiempo una escala, entonces no tuve mucho tiempo. De hecho, lamentablemente, porque yo no puedo dormir en aviones, no puedo. Una buena parte de mi estadía en México fue dormir. Así que eso, pero tú sabes que tú eres una gran amiga mía y que te quiero harto y que estoy muy contento. Que yo acá. También. Sí. Así que... Y Ranma nos unió también, así que... Además. Salud por eso. Sí. ¿Quieres mandar algún saludo o algo así, Chibi? A toda la banda de la Confe. Yes. Grandes. 20 años. Más mexicana no puedo sonar. Toda la banda. Sí. Uy, yo aprendí mucho. Yo toda mi cultura mexicana la aprendí en la Confe. Sí, debo decir que a Hayama le enseñamos español mexicano en el chat. Yo bailaba la chona y... Lo entrenamos, sí. Aprendí a bailar la chona. La chona. Sí, todas esas cosas. Sí, que muchas buenas cosas viví en la Confe. Le tengo mucho cariño. Fue mi adolescencia prácticamente en internet. Sí, yo creo que de todos. La mayoría, si no todos, el 98%. Es verdad, creo que es real que más del 90% de la gente que pasó por la Confe le tiene mucho cariño a la experiencia, porque éramos muy pocos en una época que hablar de anime no era común en internet, de esta masividad en español, entonces... En español, además, claro. Yo le mando un gran saludo a toda la gente que conocí en la Confe, si es que va a escuchar este programa por X motivo. Bueno, tú tienes contacto con Naiko, con Japo, que les mando grandes saludos, que son gente maravillosa y que les tengo mucha estima. Y también a la gente que conocí acá en Chile también, de la Confe, que también se acuerda mucho de ti, por cierto, Chibi, así que eso. Un gran abrazo también allá. todos los chilenos. Y obviamente le mando un gran saludo a Reaper, que es el fundador y creador de la Confe, que no sé dónde mierda debe estar, pero saludos a él. Ni idea, lo tenemos perdido en el espacio. Está en un universo alterno posible. Sí, roqueando. Seguro. Sí, así que eso. Su planeta le llamó. Sí, volvió. Él regresó, sí. Rama fue un paso, nada más. Pau, ¿algunas palabritas? La verdad es que tengo esta tarea de ver Ranma porque ahora estoy demasiado metida, estoy como ¡ah! Bueno, misión cumplida, ¿no, Chi? Sí, exacto. Logramos el cometido al menos con una persona. Si logramos convencer a Pau de que viera el resto de Ranma, esperamos que sea más gente todavía. Sí, sí, ahí lo van a pasar. Además están las películas, luego hay mucho, mucho ahí. Así que eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shouso. Oye, no había dicho, pero ya alcanzamos más de las 1000 reproducciones. ¡Wow! Así que, ¡wow! Sí. ¡Felicidades! Thank you very much. ¡Arigato! ¡Arigato! Muchas gracias. Así que eso, nos estamos viendo en el próximo episodio de Otaku no Shouso. Gracias, saludos y besitos. Bye, bye. Besitos. Buenas noches, días. Bye bye.